So bright tonight. Took everything from me. I do not fear for you. Hey, bueno, sí, bueno. Thank you. Bueno. Coca-Cola presenta una nueva manera de escuchar. Coca-Cola presenta muchas cosas. Grosero. ¿Por qué? Chequina. Claro. ¿Y eres alcalde de nuevo? No. Escucha las canciones que definen al Palacio de los Deportes. Las que escucha tu banda favorita antes de subir al escenario. Y lo más importante, las que musicalizan tus momentos favoritos. Da clic en el banner y comienza el soundtrack de tu vida. A ver, Tito, habla. Hey, bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye mal? Pues según yo se oye bien. No sé la gente cómo lo oiga. Bueno, sí, pues yo, según yo ahí se oye perfecto. Bueno, sí, perfecto. Sí, perfecto, 1, 2, 3. Sí, perfecto. A ver, Charmín, tú con tu... Hey, ¿cómo estás, gente? Ay, Dios, sí, estás muy poderosa. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es suficiente. serious. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfuckers. Hey, mi gente, sean bienvenidos al episodio 37 del Bowler Live. Ya 37 episodios, muy, muy contento de estar aquí contigo una vez más, querido Tito. Acaban de escuchar a la voz de Asaf López. Zaporrules para usted y para el pueblo del Twitter. @Zaporrules, yo dejen de presentarme, soy Ernesto Coné. Y Ernesto. También tenemos a Don Charmín. ¡Kipa cheche, gente pechuche! Sí, hoy vamos a comenzar, ¿verdad? No, la verdad es que Don Charmín tuvo una llamada del presidente y pues, Seguridad Nacional, ¿no? Está atendiendo al señor presidente. Efectivamente. Entonces, pues, esperemos que se desocupe y pueda reanudar sus actividades aquí en el pueblo. Un saludo a Cabe, que ya está conectado. ¿A quién está conectado por ahí? Cabe, Mr. Cabe Affleck. Cabe Affleck. Hoy tenemos el quinto elemento. Ya 37 episodios, oye. Ya pesan, ¿no? Ya, 37. Ya no se dicen fácil, ¿no? O sea, ya son más de 20. Que ya vamos por el año, ¿no? Ya vamos por el año, ya vamos a los 50 episodios. 50 episodios, efectivamente. Hay que hacer una fiestota para el. Para el poner de aniversario. Obvio. También un saludo a Itzel Morales que se acaba de conectar. Éxito, Itzelo. Esta película. Que yo la primera vez que la vi en Canal 5. Creo que así que conocí a Mila Jovovich. ¿Armageddon es antes o después? Tengo esa duda. Armageddon es después. Después, sí. El quinto elemento es como del 95. Déjame ver. 97. Del 97 y Armageddon es del 99. Ajá. Claro, donde sale con el papá Ben Affleck, ¿no? ¿Conoces otra película antes de... ¿Duro de matar? ¿Duro de matar? ¿Duro de matar de qué año es? empieza como en el 89, algo así. Espera, sí. Ahorita te digo. Aquí tengo 88, sí. Del 88, ya ves. Empieza Duro de matar en el 88... Pero antes de eso, o sea, este señor tiene una filmografía impresionante. Que en las voces en español es Mario Castañeda el que dobla a Bruce Willis. Ah, sí, es Goku. Y también lo vimos en Mira quién habla. Efectivamente, que casi siempre dobla a Bruce Willis, ¿no? Así es. Y a Mila Jovovich la dobla. No, espérate, pero okay. Mario Castañeda también dobla a Jim Carrey. Ah, claro. Que pero en estas últimas fue Derbez, ¿no? Creo que en Sí, Señores. Ah, sí, es cierto. Luego lo empieza a doblar. No está mal, pero uno está acostumbrado al. Bueno, al menos yo estoy acostumbrado a la voz de Mario Castañeda. Mario Castañeda en La Máscara es genial. ¿Qué? También Bueno, en lo general es genial, ¿no? Mario Castañeda. Sí, el señor. Es que el señor Mario Castañeda. He tenido muchos grandes trabajos. Lo que no me gusta es que es como un actor de doblaje no muy. Diverso, o sea, hace como la misma voz para uh-huh. todos los personajes. Okay. Pero está chido, tiene una voz característica. No es como Carlos II que modera su voz, ¿no? Exacto. Para cada personaje. O, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sebastián Yapur, que hace la voz de Marcus Fenix. Ah, ok. Y que también hace la voz de Kiko en El Chavo. ¿En El Chavo Animado? En El Chavo Animado. Okay. Entonces, ese es, por ejemplo, un espectro muy amplio. Oye, ¿sabes quién dobla a Mila Jovovich en Canal 5? Bueno, en doblaje latino. Es esta Laura Torres, la que dobla a Goku Niño y a Trunks. Que no va a estar presente en la Batalla de los Dioses, desafortunadamente. Sí. Me extraña. Oye, nosotros aquí muy tranquilos y ya mañana a estas horas vamos a estar. Estar en la premier, dude. Efectivamente, en la premier. 27 de septiembre, la batalla de los dioses. Que estaba viendo que está cortita, ¿no? Bueno, dura una hora 20, creo. Pues está bien, una película animada debe durar eso más o menos. Claro que ya hay unas que duran hasta 2 horas. Oye, ¿crees que hay otaku en esta función? Eso espero, de verdad eso espero. Isabel Morales dice Duro de matar, El Chacal, 12 monos, pero el chacal es. No, no sé, no me acuerdo si es antes o después del quinto elemento. 12 monos muy buena película de Bruce Willis, ¿no? con Brad Pitt, que también tiene una actuación muy buena Brad Pitt, como el loquito. Ah, claro, Ruby Roth, es ¿cómo se llama el actor? Aquí lo tengo, Chris Tucker. Es el negrito que tiene el peinado raro, ¿no? Y el bastón. Ya, que también sale en Rush, no, ¿cómo se llama? ¿Pareja explosiva? ¿No? Ajá. ¿Es él, verdad? Sí, es buen actor, ok, bien. Sí, tiene... No recuerdo muy bien su voz, pero es un personaje muy... como que te encariñas con él. Es gay. Ajá, sí, es a más no poder, en toda la extensión de la gay. Palabra. Pero no, porque se mete con una chava de ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, ¿qué más voy a decir? Volviendo a lo de Dragon Ball, neta, ¿crees que haya puro otaku? Yo siento que va a ser un pedo familiar, ¿no? No va a haber puro otaku, y tampoco creo que sea un pedo familiar. Bueno, no familiar, porque yo digo que vamos sobre todo la generación de los 90, ¿no? Exacto, vamos puro veinteañero, puro treintón, sí. O sea, entre los 20 y los 30. Así me lo imagino yo. Oye, y también no olvidemos que sale también se me fue su nombre. Gary Oldman. Sí, cómo olvidar al señor Mr. Gary Oldman. Fíjate que también es muy versátil, el señor Gary Oldman. No, sí, tiene papeles muy buenos. También me acuerdo del papel en que hace en León el Profesional. Ah, buenísima, esa es la que iba a decir. Con el traje blanco, ¿no? Pero, camisa azul. Sí, ¿cómo dice? Bring everyone. ¿Everyone? ¡Everyone! ¡Ay, oh, Dios! Sí, esa buenísimo. Película es muy buena. También deberíamos dedicarle un podcast. ¿Quién más? ¿Cómo se llama esta mona azul? Solo la recuerdo por la mona azul. La diva. La diva, efectivamente. ¿Qué recuerdas la canción que canta? Ay, no manches. Para acordarme de todo eso, dude. ¿Quién más? Charmín es el que la acaba de ver, ¿no? Pero sigue en su llamada. Sí, la verdad es que lo están demandando por... El malo que interpreta Gary Oldman se llama Jean-Baptiste Emmanuel Sorg. Que tiene como... Está rapado, ¿no? Y tiene... Bueno, está... Sí, está rapado. Tiene como algo, ¿no? En la cabeza, no sé qué es. Sí. No, pero ¿sabes qué está muy chido? La parte en la que le llaman por teléfono y que tiene tanta presión que le sale una gota de sangre de la cabeza. Sí. Que es el malo, ¿no? En esta película. Sí, es el más malo que la leche agria. Es más malo que pisar caca descalzo, ¿no? Ah, mira, dice Itzel Morales, dice Plava Laguna. ¿Así se llama? ¿La muchacha? Yo creo que la sí. ¿La chica azul? Y dice Cabe, si van niños a ver Dragon Ball, me van a hacer enojar. No tienen derecho a estar ahí. ¿Ellos qué saben? Cabe, tranquilo, dude. ¿Tú qué sabes de la vida si le vas a Ben Affleck? Plava Laguna, déjame ver. Sí, efectivamente, es Plava Laguna. Éxito, ya se metió David Noyola. Noyola, que estuvo bien acá. Que le sacan como algo, ¿no? Ah, las piedras elementales, hermano. ¿Una o todas? Todas las piedras elementales. El viejito Bilbo Baggins. Y el, como su discípulo. Ay, no, para acordarme. Mira, el padre Vito Cornelius es Ian Holm, que también es Bilbo Baggins en la primera trilogía del Señor de los Anillos. Oye, una pregunta, Mila Jovovich tiene otra película antes de esta. Mila Jovovich. Ajá, obvio, aquí salió. Ahorita te digo, en un segundo. ¿Qué? Sí, tiene bastantes, Bueno, sobre todo en participaciones en TV. Ok, ¿qué, cómo se llama? Corbin Dallas es Bruce Willis, ¿no? El protagonista. Y Mila Jovovich es Lilo, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Sí. Lilo, ¿Cómo? Multipass. Ajá, dice. Que sí hablaba, no hablaba mucho, ¿verdad? No hablaba mucho porque no sabe hablar. español. Oye, que estaba viendo ahorita mientras investigaba poquito para hablar de la película, que tiene juego de PlayStation 1. ¿Neta? Sí. Nunca lo vi. La no, la verdad. También un juego muy bueno de PlayStation 1 era Hombres de Negro. O bueno, al menos así lo recuerdo. Uy, PlayStation 1, nunca pasé de la primera misión. ¿Sabes cuál era la primera misión? Desactivar una bomba. Neta. ¿Estaba muy perro o qué? No, como que en ese tiempo no, mi mente no procesaba cómo hacerlo. En un momento les pongo la imagen. Lava Laguna. Que la actriz que estaba viendo que se parece un poquito a Cher. Pero bueno. A ver, ahorita te digo. Lava Laguna. Chale, ¿cuál es tu parte favorita, Dot? Híjole. Antes de eso, aquí era cuando Mila Jovovich me gustaba. Bueno, de gustar me sigue gustando, pero no sé, como que su actuación me gusta aquí y no. Te gustan las morritas, ¿verdad? No está morrita. Sí está, sí se ve morrita. ¿Cuántos años tiene ahí? Ah, no, pues no, ni idea. Yo creo que tendría... A ver, Mila Jovovich tiene... Es del 75, nació en Kiev, Ucrania. ¿Y la película es del 98? 98, 97, entonces tenía 22 años. Oye, ¿estamos perfectos también? Oye, ¿está sí? Como para mí, oye. Como patito. ¡Ay, soy tan chistoso! Y sí, terminó en los... la publicidad de Liverpool. ¿La has visto? Últimamente. No. Ah, sí, sí, sí. Ay, dude, pero está bien hermosa. Ah, no, sí, yo no dije que no. Nunca está dije que está no. Bien chida. Éxito. Tanit Martínez dice, hoy en el Puner Podcast van a decir cómo ganar los boletos de Plusbis y está regalando para la premiere de Dragon Ball Z y así. Oye, que está viendo Gary Oldman es Skrillex antes de Skrillex, ¿no? Of course. He was cool even before it was just a little bit cool. Exacto. Sí, bastante cool. A ver, tapa el quinto elemento. Ustedes platíquenos. ¿Y el Aragán del Charmín dónde anda? Anda en una llamada súper importantísima con el señor presidente. Ya sé cuál es mi escena favorita. ¿Cuál? Cuando están peleando y Mila Jovovich hace esta escena como de... ¡Oh, Bruce! Uy, digo, de Bruce Lee. ¡Oh! Ajá. Sí. Pues para mí, creo que mi escena favorita es... Pues cuando se agarran a plomazos en el teatro, yo creo. Ah, por sí, ahí. Sí, ahí es donde empieza todo en picada, ¿no? O sea, ahí es como que empieza a caerse todo. O sea, todo está bien, todo sí, está sí, normal. Sí, es como el punto del... No es el clima. Bueno, ahí empieza el clima de la película. Dice Jules Moon, ya me desperté, ya llegué y los quiero más por la película de hoy. ¡Éxito! Buenísimo. Hoy andamos con aquello que pasaba en el Canal 5 en los 90s, ¿no? Sí. Bueno, en los principios de los 2000, no sé. En los 2000s, yo. Efectivamente. Todos los domingos, Oye, este Corbin Dallas no era un héroe como tal, era un antihéroe, ¿no? Sí, pero es el clásico... Ah, que empieza esta película con... Mila Jovovich cayendo, ¿no? Encima del taxi o algo así, no me acuerdo. Pues sí, o sea, sale y después se avienta y cae encima del auto de Corbin. Sí. Que esa escena es muy buena. O sea, sí, así, sí, de los autos y cómo se avienta y va así. Los carros voladores y... ¿Dicen qué año es esta película? No, ¿verdad? ¿No dicen en qué año están? ¿En qué futuro están? Ajá. No dicen. Pero... ¿cómo explicarlo? Es como un futuro como space opera, ¿no? Algo así como sci-fi, ¿no? Sci-fi, claro, totalmente. Pues es el futuro, autos voladores, armas de rayos láser. ¿El cuarto de Corbin? Ah, sí, con el departamento, mejor dicho. Con la cama que se tiende sola, sí. Y que sale plastificada. Sí, y cómo mete al padre Vito Cornelius en la cama y al hilo la mete en el refrigerador que es la regadera. Claro. Oye, Oye, que los departamentos de ahora se están pareciendo mucho a eso. Sí, para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. ¿Qué más? Que por ahí está Netflix. Quito el empleo. Y para que le den una checada. ¿Qué más? ¿Qué otra escena es muy buena? ¡Ah! Esta escena que también me encanta cuando Lilo está en una computadora como buscando lo que es la palabra guerra y ve como puras imágenes de... explosiones. Y que empieza a llorar. Esa escena es muy... Bueno, ahorita me acordé, se vino a la mente. ¿Sabes qué otra escena? Cuando se cambia de ropa. Ah, que trae este traje como... naranja. Ah, bueno, sí, no, sí, el de las tiras blancas. Sí, claro. Y que se la quita y el padre y el otro morro Billy son así de... ¡Oh! ¡Oh! Sí. Sí. Sí, que se presta mucho para hacer cosplay, ¿no? Al menos, bueno, eso es lo que estoy viendo aquí. Pues sí, ¿no? Hay que poner una novia como esta, así, al estilo de Lilo. Bien acá. ¿Qué otra escena? ¡Nos falta Charmín! Debo decir, señor presidente, ¿qué pedo? Por favor, desde sus casas, mándenle un mame a Charmín. Pero no crean que es el señor presidente este, Peña Nieto. No, es el presidente de la Unión Europea. Por favor, todos desde sus casas, mándenle un mame a Charmín. Así como la Genkidama, pero... pero un mame en la colaborativo. Efectivamente. Que surque los confines del universo. Para que las detumben las orejas a Charmín y se venga al pone. ¿Qué otra escena? Pues no sé, ustedes, la gente, ¿qué recuerda? Ah, dice Jules, ya sé de qué me voy a disfrazar de Halloween. Hay otra escena muy buena, pero esa escena como final y vamos a guardarla tantito. La escena más pitera, dude. El final. ¿Te refieres ya cuando están en esta cama solar? No, dude. Antes. Cuando llegan como a la estructura antigua, a las pirámides, no me acuerdo qué. Ah, uff, la parte de los cerillos es icónica. Pero está bien pitera, no me vas a decir que no. ¿Cuál? ¿Cuando echa los elementos? Todo, cuando dicen, oh, el quinto elemento es... y avienta el rayo, el hiper beam, ¿no? Como... El hiper zombie, ¿o cómo se llama en Pokémon? Hiper beam. La hiper beam. Pero, no sé, yo de morrito la recordaba muy cool. Pues la neta está muy chida. Por eso estoy diciendo que lo único más pitero es el final. Pero, bueno, también está chido, por ejemplo, cómo hablaba su mamá con... o sea, cómo él hablaba con su mamá. De, mamá. Sí. Que la señora bien loca. Y luego, ¿quién es mi madre? Y le pasa el teléfono al presidente. ¡Hola, señora! ¡Habla el presidente! ¡Cuál presidente! ¡Que no sé qué! ¡Maldita sea! ¡Que no! ¡No! ¡No! El presidente es este afroamericano, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es conocido? No es muy conocido. Se parece a Michael Clark Duncan, pero no es. Sí, lo estaba confundiendo con él. Cabe Díaz dice, recuerdo que de niño decía que el negro era ese famoso cantante, era homosexual. Sí lo era, ¿verdad? Yo lo consideraría como bisexual. ¿Quién? ¿Ruby Ross? Sí. Pues... no, creo que no es homosexual, sí. Solamente tiene ese personaje. No, pero aparte va como con el estilo futurista. Bueno, DJ, sí. Con su vestido, su este de leotardo, digo leopardo. Oye, ¿qué tal el Hero Blaster? Esta pistola que usaba Corbendal. ¡Ay, Dios, el tren! ¡El tren! Sí está chida. Ay, falta Charmín, que venga. Pues, supongo que en el futuro llegaremos a algún punto bisexual o asexual. ¿Quién dice? Ah. Itzel. ¿Recuerdan que los cigarros eran más filtro que tabaco? ¿Neta? ¿En dónde? ¿En el quinto elemento? Neta, no me acuerdo de eso. ¿Cuando los cigarros eran más qué? Filtro que tabaco. ¿Qué onda? El comentario random de la semana es para... No, porque a lo mejor sí, así... A ver, que pase una... A ver... Cigarette... Fifth... Element... A mí me gusta esta escena de los elementos, que salen los colores como tipo... Ocarina of Time. Ah, ya vi, sí, cierto. Sí, es cierto. Era más de la mitad. Más de la mitad era. No, Jules, así de sexy no. No. No lo podré sacar de mi mente. ¡Ah! ¿Qué te pasa, Jules? ¿Qué pedo? ¡No manches! ¡Ah! Si Bruce Willis se los fuma, ¿cómo no recuerdan? Sí, ya lo vi. Es que eres morrito y decías, sí, cigarros de chocolate. Que ahora Mila se ha vuelto en la chica zombie. ¿Qué van a sacar otro, no? Claro, dude, van a sacar hasta que de verdad la gente ya no vaya. Por ejemplo, esta última que sacaron, la de Retribution, no manches, a mí no me gustó. ¿Cuál? La última. ¿Es la que, la 5? La 6, ¿no? Ah, ¿la 5? No me acuerdo. No, sí, es la 5, porque la 4 es Afterlife. ¿Cuál es la buena? La 4, ¿no? Bueno, la 1... La 4 me gustó más, ¿eh? La 1 era buena también. La 2 ya está como muy... como muy churro de película. ¿Qué más? Oye, como que Charmín ya se lo llevó el servicio secreto, ¿no? De hecho, ya lo perdimos. Creo que llegaron unos tipos de negro... vestidos de negro, ¿no? Ya bien, por eso no hay que ser racistas. Porque el lobo es negro, te carga. Afroamericana. Vino por Charmín a cobrárselas. Dijo que. A ver, maldito Manila Sky. I'm gonna fuck you, motherfucker. Motherfucker. Le dijeron Gasparín y se fueron corriendo. No, la verdad es que Charmín está en una sesión del Ku Klux Klan. Y por eso no ha podido venir. Oh yeah, baby, oh yeah, oh yeah. Es que como que no queremos irnos, o sea, o avanzar sin el mugre Charmín aquí comentando, sí, porque no. ¿Cómo te llamas? Corben Dallas, ¿y tú? Lilo mina laine kubda palamina tae epsat sebat, ajá. Y no tienes uno más cortito. Y de ahí es donde empieza a decirle Lilo, ¿no? Solamente. Así es, Lilo. Ay, Jules dice que le gusta eso. Por ahí. Oh, ya vimos más cerca a Don Charmín. Parece que sí va a regresar. Parece que sí va a regresar el chico. Que no habían sido los negros, que fueron los aliens. Oh, no manches, han bien muerto ya. Me acordé que tiene como este platito aquí, ¿no? Este. Mary Batman. ¿Cómo se llama? Jean-Baptiste. Ajá. Emmanuel Sorg. ¿Emmanuel Sorg? ¿Sorg es la compañía o qué es? No, es un nombre. Ah, sí. El nombre de la compañía es Sorg. Pero, ¿cuál es el...? ¿Por qué que...? A ver, es que son varias cosas. Es que va a llegar este como meteorito planetoide gigante que vienen llamas a destruir la Tierra y ¿qué otra cosa? Oye, ¿y recuerdas que tiene estas marcas en la mano? ¿Quién? Como esta Lila. Lilo. Ajá, tiene unas marcas así como de... como unas, rayitas. Curveadas. ¿Recuerdas? ¿No te acuerdas? Ah, no me acuerdo. Como si fueran puntitos. La fuck. No me acuerdo yo. Ando bien mal, ¿verdad? Dice Jules Moon. Oh, cuando dice, señor, ¿está clasificado como humano? Negativo, yo soy un polo de carne. No entiendo. ¿Cuál parte es esa? Algo le preguntan a Corben. ¿Qué dice eso? Ah, pues de hecho, también cuando está en el taxi, ¿no? Que le dicen, su licencia tiene menos no sé cuántos puntos. Uh-huh. Yo, ya lo sé, maldita sea. Oye, y también este Robbie Roth que tiene como varios trajes, ¿no? O peinados o estilos. No, este güero, pero es el mismo estilo, ¿no? Tiene este güero con traje de leopardo y tiene este como bolitas y... ¡Oh, sí, cierto, sí, cierto! Ya me acordé. Sí. Nada más acordarme de las escenas de acción de ese vato. Tanit dice, ya viene, pinche cosa no quería vincular. By the way, a mí me gusta cuando sale en chinga el carro volador, cuando matan al alien que canta ópera y obvio cuando se meten a la cámara de reconstrucción. Así, ajá, ese pedazo. Oye, pobrecita, le dejan la regadera y se queda tomando. Ah, se congela. Sí. Oh, ¿y qué tal cuando van a...? ¿Cómo sale de esa? Ya ni me acuerdo cuando dice que es la policía, pero no es la policía, que es el malo que va a buscarlos. Se avientan, ¿no? Ahí es donde se avientan. No sé, tengo mucho sin verla también. ¡Fucking Charmín, ya vente! Y su frase, ¿no? Que dice badabum, badabum. No me acuerdo cómo dice en español, pero... Badabum, badabum. Ah, ¿te acuerdas? La parte, la épica parte en la que... ¡Queremos negociar! Y que llega Coveney. ¡Pium! ¿Alguien más quiere negociar? No, la verdad no me acuerdo. No, no tengo muy... ¿Cómo no? ¿Cómo creo no? Creo que la última vez que la vi... Híjole, ya tiene unos 6 años, no sé. Más, yo creo, 8 tal vez. Estoy tratando de recordar qué más sale en esta película. Itzel Morales dice Big Badaboom. Oye, ¿cómo se llama esta chica del pelo azul? ¿Te acuerdas? La del pelo azul. Sí, hay una que sale. Alguien en el chat que nos diga. ¿La del pelo azul? Hay una chica del pelo azul. A todas las como camareras, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pero esta no tiene gorrito. Las como camareras tienen un gorrito así. Ah, ya, sí, azul. No, pues quién sabe yo, ¿eh? No, pues no. ¿Qué pedo con el Tut que se disfrazó de Lilo? Está piterísimo, pero bueno. Bueno, la morra de... La morra que era la diva se llama Mai Wen. Mai Wen. Ah, esta... Bla, bla, bla, ¿o cómo? ¿Cómo dijeron? Sí, sí, sí, es esta... Pero era porque... A ver si vamos a recordar un poquito la trama. Es este... Vienen unos como extraterrestres y este es... Gary Oldman quiere entregar a Lilo para que los dejen tranquilos, ¿o cómo? Es que tenía unos negocios, ¿no? De armas. Ajá. Pero es un meteorito, un planeta lo que les va a caer, no me acuerdo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la trama? Espérame, dice Jules Moore. O cuando él dice, pero no lo conozco, no sé qué es el amor. Me hicieron para proteger, no para amar. Yo no sirvo para otra cosa. Sí. Oye. Y luego la besa. Oye, y si era un meteorito, ¿por qué no mandaron a Bruce Willis a explotarlo? Nah, ese Bruce Willis le encanta de tener meteoritos. Planetoides gigantes. Oye, también hay que dedicarle un Armageddon, pero bueno. Dice Tanis Martínez, no. No, cuando Lilo está viendo las fotos en una pantalla para saber qué son las cosas y llora porque todo es guerra. Ya hablamos de eso. Sí, también. Claro. Pero sí, es muy triste. Sí. Y dice que todo lo que crean los humanos es para destruirse, ¿no? Algo así también. Dice frases interesantes. ¿Hace beatbox? ¿Ruby Rod? No. ¿No? Digo porque... No me acuerdo. ¿Qué más? Estoy tratando de recordar. Eran las buenas épocas. Yo creo que los 90 son las épocas doradas de Bruce Willis, ¿no? ¿Los 90? Pues también los 2000, dude. ¿Sí? Pues he hecho películas muy chidas. ¿Cómo cuál? Como Duro de Matar 4. ¿Sí te late? La 4. ¿Cuál es la más nueva? La 5, ¿verdad? La 5. Esa no me gustó. Sale el hijo, ¿no? El hijo del papá. El hijo, así es. De ¿cómo se llama Enduro de Matar? Ni idea, no. Que tienen como esa tendencia, ¿no? También en Indiana Jones sale el hijo. Sí, pues es que ya están grandes. Alguien tiene que salir, ¿no? ¿Quién más? No, pues nada más, ¿verdad? Nada más. Que recuerde que sale el hijo del papá. Sí. David no, yo le dice, para mí que a Charmín lo está regañando su mamá. La verdad que sí. No, la verdad es que Charmín andaba en el baño, pero ahorita ya no sé por qué no ha regresado. Sí, creo que hoy va a ser el Army of Two. Definitivamente. Pero bueno. ¡Ah, John McClane! ¡Claro! ¿John McClane? ¿Qué? McClane. ¿Quién es John McClane? El de Duro de Matar, papá. Ah, el... No, no es cierto, no es cierto. La 4 es muy buena. ¿Quién dice que no es buena? A ver, vamos a ver. Itzel dice, o sea, la 4 es buena, la 5 no manches. Neta, yo no aguanté. Pero sí, desde los 80s. Y... Jules dice, me encanta lo que dice Lilo, que de hecho es una de mis citas favoritas ever. Los humanos son muy extraños. Extraños son los que crean lo que usan para destruir. Sí, efectivamente. Como lo habíamos mencionado. Y también nos habla sobre la trama y dice, no deben reunir los elementos, según una profecía de que no sé qué cosa, por eso sale el padre. Tienen 4 elementos a la mera hora, pero les falta el amor, y Lilo es el amor. Es el 5to elemento, peor eso, y así detienen el asteroide planeta. Ok, sí, Tanit, eso lo teníamos súper bien, pero no me acuerdo de la participación de Zorg. No, la verdad, ni yo. Oye, dice Tanit que no le gusta ninguna de Duro de Matar, ¿cómo ves? ¿La corremos o qué? Sí, y también acabe, porque dice que la 4 es la mejor. La mejor es la 1 y la 3. También hay que dedicarle episodios a Duro de Matar. Sí, yo creo que sí. Sí. KPJK, motherfucker. GPKJ, ¿no? Ah, sí. Bueno, está grabado como que. La 3 es muy buena. Poser. Poser. ¿Quién dijo Poser? A mí me dijo, yo creo. ¿Por qué? Porque dije JPKJ. ¿JPKJ? Era JPPK, JPJP, Pepe Le Pú. Oigan, estamos regalando boletos para la premier de Battle of the Gods de Dragon Ball Z. Ah, ¿todavía no los regalan? No, es hasta después de la medianoche cuando anunciamos a los ganadores, pero es hasta la medianoche. Oye, ¿los vamos a anunciar en el Pwnest? No sé, no, yo creo que no, los anunciamos mañana en la mañana. Ok. Porque qué flojera sacarlos ahorita. ¿Qué canción tienes? ¿De fondo? De sí. Fondo está Rayman Origins. Regazo también. Ya sabes que mi selección musical es De lo mejor, the best of the best. Pues no queremos terminar, ¿verdad? Con, no, de hecho, con el 5to elemento, pero pues Tarmín ya se charmó. ¿Y qué tal este final, cuando se meten a la cama solar y esta lucecita azul? Buenísimo, ¿a poco no se te antojó? Empieza el traca-traca. Ah, no. Con la matraca-traca-traca, la matraca-traca-traca. Oye, una cosa, ¿quién es este director de 5to elemento? El 5to elemento es dirigida más y nada menos que... por Luke Besson. También conocido por El Transportador. Ah, Transportador es bueno. Bueno, escribe Taken 2. Dirige la de León. Dirige León, papá. Con razón, sale ahí Gary Oldman. Que con bigotito parece Toranzo, ¿no? Es que tiene más crédito de escritor. Los ríos de color púrpura también, los... También sale el león, ¿no? Jean Ren, en los ríos de color púrpura. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna nueva que haya dirigido que haya estado chida? Últimamente... No, pues no, Juana de Arco en el 99, ¿te acuerdas que también sale Mila Jovovich? Jovovich. Claro, cierto. El Perfecto Asesino del 94, que me imagino que es León el Profesional en su nombre español. Sí, claro. Nikita del 90. No, ¿qué no es un nombre en español, es el Especialista? O el... Oye, a mí Luke Besson se me hace muy, o sea, un nombre muy conocido, no sé por qué. Bueno, escribe El Transportador 2, escribe Taken 2. Ah, ok, con razón no me aparece como ¿cómo se dice? Como Luke Besson. Perdón, mi internet es malo, ríos de color púrpura es buena. Muy buena. Muy buena. si me encuentro el quinto elemento en Blu-ray, baratilla, sí la compro. Sí, es como de colección. ¡Hey, you bitches! Nah, Charmín, ya nos fuimos, hermano. Y eso fue todo en este episodio, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Discúlpenme, señores, están con un creador de ciencia e investigador. Tengo que atender cosas. Charmín, puedes atenderlo en tu casa, ¿no? Ah, no te creas. No, mañana tenemos que enviar ya ese artículo, porque si no, me la pelo y no. Ándale, toma asiento, por favor. Muchas gracias, asiento. Me imagino que ya acabaron la película. No, queremos que nos compartas, porque... Sí, comparten estas escenas favoritas. Discúlpame. Cuando al final que están en su cama de bronceado poniéndole bien macizo. Esa es mi escena favorita. Están explotando el quinto elemento. Explotando el quinto elemento. ¿En serio ya acabaron la película? Tú habla. Diarrea, dice Cabe. ¿Diarrea qué? Que tenías diarrea. Sí, mucha. Diarrea. Amarilla. ¿Cómo cerraba sesión aquí? Escenas. La viste hoy, ¿no? Sí, la acabo de ver, pero es que, discúlpame, vengo de una conversación importante. Deja aquí tu celular, no vaya a sonar. ¿Ya dijiste que el padre de repente, Bilbo Bolson, flaquea a veces en su actuación? No, tienes que decirlo tú. Bilbo Bolson flaquea en su actuación. ¿Es Bilbo Bolson? Sí, el negro es la mamada. ¿Cómo se llama? Primera vez que hizo algo bueno de un negro. Sí, pues me caen bien. ¿Por qué la gente tiene ese mal estigma mío de que soy racista, malvado? ¿Qué les pasa? Claro que no, me caen bien los negros. Malditos negros, les doy un pollo y se ponen felices. Sí. Maldito Charmín, eres bien racista. Claro que no. ¿Qué más? No lo sé. ¿Qué opinas del final? Si uno está pitero. ¿A qué parte en específico te refieres? Cuando enfrentan al meteorito gigante. Ah, sí, pues no es la gran confrontación, solo... Pero era en los 90s, ¿a quién le importaba un final en los 90s? ¿No? De hecho, sí. ¡No! Para la época en la que es la película, está decente. Sí. Las naves que se parecen chorras de Star Wars. Pero es que del 96, es que el 90 tiene muy buenas películas, muy buenas. Tiene el demonio de 2002. Ok. Pero por ejemplo tiene Space Jam, tiene Deberíamos hacer el episodio donde decimos todas las películas que deberíamos y las estás anotando. Están grabadas en el podcast, no te preocupes. Ya ni lo lees, amigo. Otra buena. Seven, de los siete pecados capitales, bro. Está, ¿cómo se llama? Fight Club. Está. Se me olvidó. 97. Sí, 97. Sí. Está Matrix. Hablé una hora. Matrix. Dios mío. No, 99. Está, ¿qué otra película del 90 está chida? A ver, ayúdenme. Ah, mira, Chompi ya se metió. Y ese Matrix 1, ¿no? Ruby, no sé qué. Obvio, todas las demás están súper piteras. Bueno, más la 2, la 3 está bien. A mí no me dejaron entrar a ver la 3 cuando quisiera verla. No la veas. No, sí la vi después, pero cuando quise entrar. La única película que debes ver de Matrix es la primera. Sí. Creo que la animada. Animatrix, ¿no? Animatrix. Que son estos seres como exagerados. Ah, ya, sí, me acuerdo. Dice Cabe, yo digo que debieron hacer la de Duro de Matar a 5 como Mary Elizabeth Winstead como su hija y compañera. No sacaran ese pelón como su hijo de la nada. Fíjate que está chido, o sea, el vato que hace el hijo de John McClane está chido. Y de hecho sale en la serie Spartacus con rulos amarillos. Y también sale de malo en la película de Jack Richard. ¿Cómo se llama este actor? No me acuerdo. Pero bueno. No estuvo mal, pero debieron de haber explotado más la relación padre-hijo. Oigan, en la película. ¿Se acuerdan de estas como...? ¿Cuál película? Duro de Matar 5. No sé si es hotel o habitaciones, pero que son nada más estos cuadritos como lo hacen en Japón. Ah, que sí, que se meten y... casi nada más cabes tú y ya. ¡Lo vamos a poner a dormir! ¡Pum! ¡Duérmase! Dude. Las aeromosas o lo que sea son... ¿Qué? Terminator 2. Dude, Terminator 2. El día del juicio. Es la mejor de todas. Porque los japoneses descubrieron. Aunque la 4 también es muy buena. La 1, pues por ser la primera, pero la 2. La de. ¿Cómo se llama? The Rise of the Machines. No, en la que sale este... Bruce Sam Wayne. Worthington. ¿Cómo se llama Bruce Wayne? El... Christian Bale. Christian Bale. Sam Bruce Worthington. Wayne. No, es Christian Bale. La protagonista es Sam Worthington. No, esa es la 3. No, no, no, no, no, no, no, esa es la 4. ¿Rise of the Machines? Sí, Rise of the Machines. Es la 3. Esa, no, es la 4. No. La 3 es donde sale otra vez Schwarzenegger con el con John Connor más grande y donde es el inicio de Skynet. No. Donde se pelean en el funeral. No. La claro tres, que la tres sí. Es donde sale la chava. ¿Has visto la en Rise of the Machines? Búscala. No, no, la 4 es Rise of the Machines. No, búscala. La 4 es Terminator Salvation. ¿Quién se presentará en contra? Tranquilos, razón. Tranquilos. Un abrazo a mi no ¿por qué? Yo me discuten. Yo me equivoqué de título. Ahí está Wikipedia, dude. Ahí está Wikipedia. Yo me equivoqué de título. Soy un imbécil. Perdóname, Tito. Perdóname, Tito. Nunca me había equivocado tanto como cuando le dije que acabe que era un inepto. Oye, para pensar que Ben Affleck iba a ser Batman. Oye, oye, es un poco de eso, ¿eh? Como que Kippy Kijay, como que... Oye, no muy pitero. Perdón. Perdón, perdón. No es mi tesoro agredir. Es Salvation, qué idiota, sí. Donde sale Sam Worthington y Christian Bale. Claro. Ay, perdóname. Y que sale como Schwarzenegger, pero nada más prestó su cara. Ah, no, sí, no, pero es CGI. Ajá. Totalmente, piterísimo. Sí, muy pitero. Dice, si sale Arnold Schwarzenegger. No. Schwarzenegger. Chuache, le dicen nuestros amigos españoles. Chuache. ¡Ay, qué buena música! ¿Qué tenemos de fondo? Tenemos a Daft Punk con Get Lucky. Y se viene y se va con Get Lucky. Chompi Vázquez Álvarez dice, ¿eso salvecho o no? Algo así. Claro, Chompi, ya, ya lo aclaramos. A lo mejor ahorita le está llegando esa conversación. Del niño Zapiatito por mencionar la 4. Pero fíjate que la 4 es mejor que la 3. Sí, la 3. La 3 es muy mala. La 2 y la 4 son buenas. La 2 es la mejor. Sí. No hay como la 2. En la 1, uff, esta escena de la 2 cuando... ¡Ay! Oh, cuando se despide con el pulgar arriba, yo lloré mucho. Y que se le apaga la... El ojito. El, sí, pero, o sea, tú ves lo que él está viendo y se apaga. Sí, cómo no. ¿Y sabes cuál? ¿Sabes cuál otra? La 1 también es muy buena. Sí, pues que es el inicio, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que mucha gente tiene muy presente la 2 porque era la que más pasaban en la tele. Que era pero... este morrito que... ¿Cómo se llama el muchacho? Bueno, este John Connor joven, ¿cómo se llama? ¿El actor? ¿Sabes? No. Pero que mete la tarjeta y roba los bancos, ¿no? Ah, el morrito en la 2. Sí. Pero yo les recomiendo que de verdad vean la primera. La primera cuando aplasta al Terminator en la prensa esta hidráulica. Dice Chompi, es que no es lo que digas, sapo, es como lo dices. Pareció como discusión del Pato Lucas y el Bugs Bunny. Yo soy el Pato Lucas, ¿verdad? Todo el mundo se está burlando de mí. Temporada de patos. Oh, tengo que escuchar eso. Oye, que Yapur también es la voz del Pato Lucas. ¿Ah, sí? Ay, no, ya no me salió. Sí. Sebastián Yapur es la voz de Pato Lucas en Doc Dodgers. Doc Dodgers. Tenemos que dedicarle también un nombre. No, pero, te lo duda. No, te lo. Pero al Doc Dodgers viejito, el de la capa roja y traje verde. Ya. Sí. Pero también la buena es clásico. No es buena. Sí, claro. Incluso sale Dave Mustaine de Megadeth. Y ese episodio es. Y en vez de Megadeth, dice Megadoc. Dice Cabe Díaz, ja, mi ego aún está arriba por eso. ¿Hoy qué? Hoy es miércoles 25. A ver, sigan hablando porque tengo que hacer un poco de spam. No sé, ¿en qué estábamos? Temporada de conejos. ¿Qué más quieres aportar de esta película, Chan? Ah, ¿todavía? Con este maquillaje de los... ¿cómo se llaman estos alienígenas? ¿O...? No, desde el güey emo. El malo que no es todo malo. Ah, este Gary Oldman. Ajá, se me va el pedo. Que estábamos diciendo que es como Skrillex, ¿no? Antes de que fuera. Ah, aquí. Neta, Skrillex. Que nada más falta que. Drop the bass, Gary Oldman. Drop the bass. Que este. ¿Tú te acuerdas de Diva Dance de La Balaguna? La canción que canta. Ah, pues la viste, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Pero, ¿cuál canción? cuando están en, está como en este, dando esta ópera. Ah, ya, la, la diva. Ajá. Sí, es la como... canción. Es ¿dices cortita. La canción, la canción? Sí, es como de 1.30, creo. No me acuerdo. Seguramente si la escuchas la, la recordarás. Sí, sí, sí. ¿Qué estoy haciendo? Así. ¿Qué más? Se me hace muy... no sé, como chafilla el pleito que se traen Gary Oldman y los... los otros alienígenas. Los pues que sí. Cambian de forma. ¿Cambian de forma? Sí. También me acuerdo. Cuando van a reclamar el... bueno, cuando van a subirse al, al avión o al tren, este, para llegar al crucero. Ajá. Que este, que dicen, soy... ay, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo se apellida en la película? ¿Quién? ¿Gary Oldman? No, no, no, este... ¿Corbin Dallas? Ajá, soy el señor Dallas. Y es el señor Dallas y se nota como que se le está transformando la cara. Neta, muy al estilo del octavo, no. ¿Cómo se llama esta película de Schwarzenegger? Este... que también es, también hay que dedicarle un podcast. ¿Cómo se llama? Que el viajero del futuro, el vengador del futuro, no, algo así. No, el vengador del futuro es con... ¿qué es el vengador del futuro? Sí. No, olvídalo, la estoy confundiendo con Total Recall. No, la de Schwarzenegger. La de donde... donde... donde sale el bebé. No, donde sale... que se quita la... que es una señora, pero se abre. Es el Vengador del Futuro. Ah, el Vengador del Futuro, claro, que le acaban de hacer un remake con Colin Farrell, que dicen que está bien pitero. Neta. Dicen. Pero sí, la del 90 es muy, muy buena. Oh, buenísima, dude. Bueno, el punto es que se me hace de... porque primero les da las armas y luego los mata, pero no se mueren. Más bien, o como que cambian de líder, no sé. Y luego él pone la bomba y llegan estos. Ajá. Y luego llega y desarma la bomba. Pero luego los otros también traían su bomba. Entonces está... es una de las cosillas que no... como que no, demeritan no la película. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿Tú sí te acuerdas de la escena de... queremos negociar? Ah, sí. ¡Pum! No, dice este... manden a alguien para negociar. Y le dice... sí. Voltea a ver Bruce Willis al otro y le dice... nunca he negociado. Y dice Bruce Willis... ¿te importa si voy yo? No, no, no. Adelante, adelante. Mandaremos a alguien para negociar. ¡Pum! ¡Va el balazo! ¿Quién le enseñó a negociar? Oye... ah, la sincronización de las escenas. Cuando van a... el conteo para despegar. Que está el negro tirándose a una como de las chavas ahí, meseras. Ah, sí, sí, sí. Que está el tipo del... del el piloto del avión. Y la otra escena es... no me acuerdo si el padre queriendo subir, no me acuerdo. Pero están así como que con el conteo y están intercalando las escenas y todas cuadran. Ah, ya. Hasta que dicen despegar. Sí. Y... ¡ah! Ajá. Sí, sí, sí. Ahí les va el dato chompi. Dice, Bruce Willis tenía un calendario de la verga. Y Luke Besson lo estaba esperando para hacer el quinto elemento. Así que para entretenerse hizo Leon. El profesional es lo que lo esperaba. La crítica amó más a Leon. Dude, es que Leon es... Que siempre tomaba leche, ¿no? Dice sí. Tanit que se va. Ándale, mija, regresa pronto. Bye. Linterna verde sale en Doc Dodgers. Neta. No sabía eso. Pasa la imagen, Chompy. Con la 1 y la 2 tienen para fangirlear. ¿De qué hablan? De Terminator, supongo. Ah, ya. Sí, sí. ¿Sabían que Brian de Padre de Familia actúa en la de Duro de Matar 1? Brian. Brian, Brian. Pues no sé si ustedes sepan, pero Severus Snape. Ajá. Ajá. Es el malo de Duro de Matar 1. No me acuerdo. Neta. ¿Cómo se llama el actor? Alfred. No. Ay, se me acaba de ir. Tiene un nombre conocido, pero... obvio. Alan Rickman. Alan Rickman, sí. A ver, Neta, es el hermano de la de Duro de Matar 1. Y luego en la 3 sale el hermano, según esto, del malo de Alan Rickman. Y es este Jeremy Irons, ¿no? Oye, neta, ¿sabes a quién se parece ahí? ¿A quién? A Max Payne. ¿Crees? Sí, a este Max Payne cuando está así barbón y... Parece el Buki. ¡Oh, no manches! ¡Doc Dodgers con Siniestro! ¡No juegues! Y todo el mundo se chorrea cuando hablan de Phineas y Ferb y Marvel, pero esto... Ya lo había visto, ya me acordé. ¡No juegues! El viejito, el que tiene la antenita y el traje verde también. ¿Quién, Marvin? Sí. Old schooliano. Está muy chido. Te voy a dar corazoncito por también eso, mi buen chico. Muy... Wow, ¿qué me falta del quinto elemento? ¿Qué nos falta? Oye, Chami, no dicen en qué año es la película, ¿no? ¿Verdad? Sí, debe de decir. No, o sea, pero ¿en qué año está? En el futuro. Ah. Está en el 1915, 14, no me acuerdo. Y luego son 300 años después, échale cuentas. 2000. Perdón, andaba muy bitocheo. 2200. Okay. 2215, 2214. ¿No es el 20XX como el Mega Man? No, lo siento mucho. ¿Qué más? No lo sé, es que no sé qué han comentado. ¡Tú habla, hombre! Pues fíjate que la historia inicia con Bruce Willis en su casita. Corben Dallas. Bruce Willis, para que la gente lo ubique. Corben, qué nombrecito, ¿no? Corben. Está cool. Corben Dallas. ¿Les gusta esa casita? Es un cuarto nada más. Sí, es una... Y este como... Cama que se... El refri, que luego se baja y es la bañera, la ducha. ¿Neta? Ajá. Porque ella es a donde mete a Lilo y sale mojada porque está el automático, sí, de la bañera. Sí, está congelando, ¿no? Sí, pobrecita. Y la cama, que como que se limpia sola. Y luego empaqueta también al padre. Sí, sí, hablamos de... Oye, ¿qué onda con esta escena de Gary Oldman cuando le escurre Hershey's aquí en la frente? Yo no entendí eso. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? Es tanta la presión que suda sangre. ¿Qué fue? Pues parecía Hershey's. Sí pasa, y es algo comprobado. Creo que usan chocolate para hacer la sangre, ¿no? La sangre de... Sí, una de las técnicas, pero pues ya te venden... El... En la historia de la cinematografía, en la industria de la cinematografía te venden los galones ya de sangre falsa. Ya dude, no hay ¿sabes? Hacerla. Creo que... ¿Cuál es la mejor sangre falsa que has visto? La mejor sangre falsa que he visto la acabo de ver. En Only God Forgives. No, está muy roja. No. Roja, roja la de Drive. Porque, o sea, se mancha la chaqueta. Ajá. Y se le ve todavía roja en vez de verse el café como café, se seca. Cuando se seca. Exacto, ese es uno de los errores de la cinta. Pero no ni dos corgis, hasta se, como hasta la ves y como que hasta sientes el calorcito de la sangre. ¿Sabes cuál está falsa? La de Sleepy Hollow. Cuando le está pegando al árbol. Que le está dando como hachazos y que le cae sangre en la cara. Ese sí se ve muy falso. Se ve muy roja. Muy roja. Como roja caramelo. Roja Koblenz. ¿O cuál es la pintura? Comex, roja comex. Oh, oh, oh. Ok, te vamos a dejar ese mi Koblenz. Pero bueno, Hershey's dice Hershey's. La de Chompy Vázquez dice la de Reservoir Dogs en rato se ve falsa. Es Tarantino. Sí, ahí en Django todo se ve falsísimo. Pero creo que es como el toque, es el toque, claro. Bueno, ¿qué más, chavos? ¿Qué más? Pues no sé. Sí, que no me respondieron. ¿Les gusta ese cuartito? ¿Vivirían en un cuartito así? Sí, ya sí. Así chido. Que te llegue, llegue el chino con su restaurante. Mira, pues es que a tu ventana. Hoy día ya nada más vamos a la casa para dormir. O estar en la compu, pero nada más. Sí, claro. Es como un inclino, ¿no? Pues está como... A ver, nadie me dijo la mejor sangre falsa es la de Sweeney. Ándale, esa también se ve. Esa sí se ve agua con Tang. También es buena, es buena. Muy buena. Estas partes cantadas. Creo que es lo último más bueno de Tim Burton. Y de Johnny Depp. No, Johnny Depp se ha sacado, ¿no? No sé. El país de las maravillas. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sweeney Todd. A ver, dice por hecho. Mira, del cuarto de Corbin Dallas al cuarto de Hey Arnold, el de Hey Arnold. Pues sí, no mames, sí, claro, cualquier. No, el todos. Cuarto de Hey Arnold se chinga a todos. Está no mames. Bien cool, tiene una papa el, que era reloj. Ni el, o despertador. Ni el cuarto de Ricky Ricón, dude. El cuarto de Hey Arnold. Ricky Ricón. Este es el powner donde estamos recordando todas las películas. ¡Dude! ¡Anótalas! ¡Ay, con Macaulay Culkin! ¡Es buenísimo! Dude, que ahorita... Que tenía un McDonald's en su casa. Ahorita se ve bien creepy, todo flaco. Y luego con ceja así como la barbilla de una semana. Y todo lleno de... Se ve descuidado. ¿Descuidado? Ya que digo... Dude, le quedaría así... ¿Qué pasa con las trunas? Le quedaría el papel así como de un viejillo creepy mamón en una película. No se ve descuidado. Se ve que se mete... Tanta cosa se le pone en frente. Nada más creció y ya, dude. Oye, bueno, pero... Hay algo que decía... Ah, Frankie Winnie. Leaf, Macaulay Culkin. ¿Qué tiene Frankie Winnie? Dice... Me supongo que dice que es algo bueno de Tim Burton. Pero... Y es bueno, pero el pedo con Frankie Winnie es que es demasiado Disney. Dude, es Batman. ¿Qué? De Tim Burton. Es muy buena. Ya. Pero ¿o cuál era el pleito? Reciente. Ah, no sé. Y sí me gustó Frankie Winnie, pero la verdad no... No, buena, el hombre mano de tijera. Está chida. Sí, está chida. Pero recientemente... Oye, es buena. ¿Sí se oye bien? Sí, se oye perfecto. Claro que es Disney. El final no es Tim Burton, el final es Disney. Sí, es Disney. Dime, ¿cómo acaba el hombre mano de tijera? ¿Cómo acaba Sweeney Todd? Hasta el cadáver de la novia está chido. ¿Cómo acaba? Tiene humor negro. El cadáver de la novia es muy bueno. ¿Cómo acaba Jack? Oye, que el planeta de los simios también le dije. Oh, hablando de crecer, me acordé de la de... De mi... La de... No. La de quisiera ser grande, dude. Dude, quisiera ser grande. Con Tom Hanks, sí. ¡No! Sí. Quisiera ser grande. Tom el cadáver Hanks. De Culkin. Sí, la verdad está muy creepy, ¿eh? Quisiera ser grande como... ¿Qué es en inglés? Es este... Uf, ¿cómo no? Es que Tom Hanks es calidad, ¿no? ¿Conoces algo malo de Tom Hanks? ¿Algo malo? A excepción de Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Tom Hanks sí debe tener algo que no me gusta. Es calidad. Debe tener algo por ahí. Pero en lo que buscas, comenta algo, dude. Comenta algo, no dejes que la gente ahí se quede. Están escuchando la musiquita. Uy, ¡oh! Esa, la de Splash, la acabo de ver con Jules Moon. ¿Cuál? ¿Splash? ¿Splash? ¿El parque acuático? No, es una película de Tom Hanks cuando estaba súper chavo, con una morra súper buenísima, que de hecho la morra es la que sale en Kill Bill, la mala del parche, ¿cómo se llama? Ah, la rubia esta. Cobra, no sé qué cobra, ¿no? Sí. Pues sí, obviamente cobra, no es todo ya gratis. Rescataron al soldado Ryan. ¿Qué tiene? Tom Hanks. Ah, ya. Apolo 13. Pero bueno, podría seguirle. Splash, mi novia es un sido. ¿Cuál es esa? Ay, ya sé quién dijo eso. ¿Qué? No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién? No sé. Tom, tom. Y de pronto Splash. La chica de... Hay que dedicarle un podcast a Luis Miguel. No hace bolita, ¿no? No, un podcast entero. O sea, no va a haber noticias, es puro Luis Miguel. ¿Y canciones de fondo? Claro, Luis Miguel. Príncipe, mi rey, Papaloy, El Sol. Me agrada. La... No se atará la... O la de... Tú, la misma, siempre tú. Ya, dude, cosas que nos interesan. Uf, música de Coquille Forest, efectivamente, champion. De fondo para todos ustedes. ¿Qué más, dudes? Comenten algo. Quinto elemento. Ya cerramos el muy quinto. Buena, si la veo, la canto. Sí. No va a costar mucho, ¿no? Va a estar en 89. Sí, ha de ser de esos Blu-ray de 89. Pero es como de... Es que es sci-fi. Ay, es sci-fi. Sí. Y... tiene su encanto, pero bueno. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Algo que nos haya faltado? Está chida. Chida, ¿no? Chida la película. ¿Qué pedo? Okay. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no me llamo? Hay que hablar en especial de Luis Mikey, que envió sus aviones a Acapulco, güey. Sí, soy guerrero, ¿no? ¿Qué es este comercial que sacó así? Sí, neta, sacó algo así. Sí, pero bueno. Vamos con las noticias. Uf, qué calor. A ver, yo les tengo una noticia. 1 de octubre, GTA Online. Me imagino que Chompy... ¡Dude, espérate, aguanta! Tú que nos escuchas. En una semana, GTA 5 superó lo recaudado por todas las películas de Harry Potter. Dude. Es, the fuck, son, man. 800 mil. Fue lo que llegó, ¿no? En un día. Fue la freeze... No. Fue... 800 millones fueron en un día. Sí, entonces, ¿cuál fue la de mil? 15 mil millones. ¿No? 15 mil millones. A ver. Verde. Es un putero de dinero. Hasta sí. Me siento más pobre. Ubicas a este güey que dice, no, la industria de los videojuegos está muerta. Está pobre. ¡Bum! Grande Falto vendió un chingo. Ya tenemos los efectos de sonido del Puner. Los FX. Chompy ha faltado, ¿eh? Tiene que venir a contarnos su experiencia de grandes autos. Sí, grandes autos. Grandes autos. Oye, que está bien pinche enorme el mapa. Sí, estaba viendo hoy un video de 101 cosas que puedes hacer. Puedes pasear al perro, puedes aventarle la pelota, puedes planear, puedes jugar tenis, puedes jugar golf, puedes robarte un Lamborghini. O un carro así, la verdad no sé cuál era. Puedes andar a campo traviesa. Traes estas como escopetas que traen luz. Y puedes hacer andar en la noche. Puedes usar estas motitos, ¿cómo se llaman? ¿Motonetas? Pero la acuática, una moto. Sí, una moto acuática. Acuática. Ajá. LOL. Y sí, un chingo de cosas. Ay. Yo justamente le decía ayer a Pike. ¡Dude! Hasta mi primo ya fui por su GTA. ¿Y yo? Mi consola sigue esperando ahí en alguna bodega de algún almacén de alguna tienda comercial. ¿Quién dice? Yo. Tu GTA. Todo el mundo jugando Grand Theft Auto 5 y nosotros aquí haciendo un podcast. Dice la Jaratrick, mejor canten los openings de Dragon Ball, que por cierto, puso una entrada en Plus Beats donde estaban todos los openings de Dragon Ball y los endings. ¿Qué esto? Porque se acerca Ya la película. Oigan, en un poquito más de 12 horas se viene Dragon Ball. Y ya muy tranquilos, Que no te engañe mi semblante. Estás que te mueres de... ¿Comes ansias por dentro? Sí, ya sé, hay gente, fíjate que hay gente que pitereó, ajá. Prieto, ajá. Y ya la vio así en japonés con subtítulos, claro. O por ahí ya sacaron algún, el clon, ¿no? Ajá, o algún vivo ya creo que esa es una experiencia que tienes que ir al cine. Ir al cine, o sea, ¿cada cuándo puedes ir a ver una película de Dragon Ball al cine? Aparte, creo que es la primera que voy a ver. Yo he oído gente que dice que está buena y gente que dice que está mala. Ay, yo he oído gente que es fan que dice que le faltó algo. Pero creo que sí, en fanservice al menos sí nos va a complacer, ¿no? Sí, o sea, un cuate dijo que sí era puro fanservice. O sea, ¿vas por trama realmente a esta película? No. ¿No, verdad? Vas por fanservice, dude. Ay, perdón. Ya sacaste el hipo de borracho. Sí, es que en realidad estaba bebiendo, duré ahí una hora bebiendo. Oigan, hablando otro poquito de GTA 5, digo, GTA Online... que vas a poder jugar en un mapa con 16 personas, hasta 16 personas. Está viendo algo de que va a haber microtransacciones y que esos primeros meses son de prueba, o sea que puede que experimentes bugs en el servicio. Ah, sí, de hecho ha tenido algunas fallillas. GTA se va a convertir en el Second Life del crimen. Sí, efectivamente, Second Life. Se van a saturar esos servidores, güey. Se van a ¿Crees? ¿Crees que no estén preparados? Oye, lo que le pasó a Diablo también. Lo que le pasó a Diablo. No, Diablo, no, Diablo, pero es que es diferente. Les voy a decir por qué es diferente. Porque los de Diablo, su main game era online. O sea, para jugarlo tienes que estar conectado. Entonces, el primer día lo lanzan, no tienen idea, tenían un estimado, pero no se dieron cuenta de que había mucha más gente que quería adquirir el juego. Es por eso que no estaban preparados. Ahora, GTA tiene una estrategia muy buena, que es lanzo primero el juego, veo cuántas copias vendo, y en base a eso, veo cuánta infraestructura de red necesito. ¿Crees que...? Bueno, yo no digo que no estén preparados, pero... Así por ser los primeros meses, sí va a haber como detallitos, ¿no? ¿No crees? Que se les... Yo digo que sí, que se, o sea, sí. Va a haber alguna que otra falla, pero ¡X, güey! ¡Tan chavos! Oigan, y... ¡Se les perdona! Es con el mismo disco de GTA, ¿verdad? No tienes que descargar nada. O sea, el modo viene en el disco, según yo. Creo que sí, está Chompy que nos diga. Sí, Chompy, cuéntanos, ¿qué onda con...? Ya llevas 2 semanas de encierro. GTA. Dice Cabe, yo pienso que no va a ser la mejor película de Dragon Ball, pero sí va a ser buena. ¿Cuál es la mejor, según él? A ver, ¿cuál es la mejor, Cabe? Dime, ¿cuál es la mejor? Bueno, mi punto de vista personal, para mí la mejor película de Dragon Ball es aquella donde sale Trunks y Gohan. Ah, la de tin, tin, tin, tin, tin. Donde se muere... ¡Oh! Ya no, sé no, no. Dices. Donde se muere Gohan. Sí. Gohan. Sí, sí, dude. Sí, que pelea con los androides, donde los androides son más poderosos. La llegaron a pasar en el 5. Sí, dude, no manches, con esa neta lloré. Así. Y aparte, el arte es tan oscuro. Oye, pero es un futuro alterno, ¿no? No es realmente como termina Trunks. Es que... O sea, es donde Goku no... Donde Trunks nunca regresó, ¿no? Algo así. Exacto. Es que, haz de cuenta, hay como dos tipos de película. Mira, va la serie, la línea temporal de la serie... Y luego se desprende como las películas como que se van por otro lado. Y luego como que se vuelven a juntar las películas con la serie. Pero muchas películas narran la otra línea temporal, que es donde Trunks recibe la espada y todo eso. Y luego viaja al futuro. De hecho esa película se termina en que viaja al futuro para... Para lo de la serie, ¿no? Creo que sí. Entonces sí le pasa eso, sí muere un Gohan... Sí, en la otra línea temporal. Pero el Trunks que llega es de esa línea. Exacto. Y qué fuerte parece Trunks. Oye, corrígeme si me equivoco, pero... ¡Te equivocas! Trunks es el único que se ve como un badass con el corte de honguito, ¿no? ¿No? Sí. ¿Conoces a alguien más? No, creo pasa, que no. ¿Qué pasa? ¿Qué vos pásame estás? Mi botella que está allá dentro de la mochila, por favor. Ya vamos a pistear en la primera bolsa. Ándale, ándale. ¡Ay, dude! Traes el Kraken. Traigo el panadito. No, también sabes cuál es muy buena, Poder Invencible. Trunks se convirtió en un princeso en otro universo. Donde sale Broly. Oye. Y que lo atraviesa aquí. Trunks, ¿qué te dice internet? Las películas de Broly también son muy buenas. Sí, hay como 3 o 4, ¿no? Hay tres películas de Broly. La de Broly, la donde Goku le da como el ataque del dragón, algo así. Esa es mi favorita. Luego cuando regresa. Ajá. Es como un monstruo de lodo, ¿no? No, esa es después. Ah. La segunda, ajá, es donde es Gohan y Goten contra Broly. Y que salen otros. Ah, ya. Y que al final hacen el Kamehameha Goten, Gohan y Goku, dude. Sí, hay imágenes de eso. No manches. Yo creo que es mi Kamehameha favorito. No, o ¿sabes cuál es mi Kamehameha favorito? El de Goku y Gohan. Sí, El de una mano nada más. No, dude. Sale esa misma imagen y dices, cuando tu papá te apoya en un argumento contra tu mamá, así sí te sientes. Oye, que es la película número 21 de Goku, de Verde, Dragon Ball. Creo que me faltan muchas. Esta, incluyendo Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. O sea, todas las películas que han existido de Dragon Ball es la número 21. Ah, ya, sí. Hay que hacer un maratón con todas, dude. Para mí Poder Invencible es muy buena, muy, muy buena. Dice, Cabe, la mejor pues la de Jinen Bao, como se escribe, o la de Broly, la 1, o la de Gigan, o la de Android 13. La que tú dices es la del guerrero del regreso del guerrero legendario. Exacto. Esa. Y luego la tercera vez que sale Broly es como la más piterilla. Ajá, porque ya es como un gigante de lodo, ¿no? Sí, es como una emulsión, pero lo derrota Trunks y Goten. Sí, Ah, ¿sabes cuál no es película, pero también? Ah, no, sí es película. La de Brock. El papá de Goku. Ah, Bardock. Bardock, pero Bardock, ¿no? Bardock, sí, perdón. Que por pero ese vez... es fan made, dude. Ah, sí. Sí. No es este. Bueno, ¿no es canon? Es que. Cuéntame. Como que la gente se juntó, así, japoneses, y dijeron, ¡a huevo! Queremos otra película, una película de Bardock. Ah, pues, consiguieron los derechos y todo el pedo y la sacaron. Pero entonces, ¿Bardock nunca se hace Super Saiyajin? ¿O si es parte de la historia o es hecho por el fan? Bueno, es ahí como... me puede ayudar Wally porque es el que la tiene como más presente. Ok. Y también Cabe dice que la de Cooler está chida. Es la primera película que salió de Dragon Ball aquí y salió en el cine. Hace como 10 años. Órale, hace 10 años que no tenemos una película de Dragon Ball. Hace como 10 más años, ¿eh? También la de la galaxia Corre Peligro es buena. ¿Cuál es la de...? Estos tipos azules, con un tipo azul como con pelo naranja. Ah, ya, que se funciona con los otros androides. Bueno, son sí, 12 años bueno. Desde la última película. Verde. También la de... que sale este tipo... Es que la de Broly y la de Cooler salieron en el cine. En el cine, Goku en el cine. Jamás en mi vida pensé... ¿Dónde sale? Esta es buena también. ¡Ah, el de la espada! Ajá. Esa no la he visto, fíjate. Es, que sale como en un mundo de caramelo. Sí. Pero ah, ya, sí. Con Ana Paola y... Sí. Esa es muy buena. No, ¿sabes? No sé si ubiquen la película china de Dragon Ball. Ah, de carne y hueso. Ajá, in real life. Sí. Ah, sí. Que de hecho... Sí, piterísima. Pero aún así, está mejor que la pinche mamada americana. La de evolución. La neta sí está mejor. Esa es la peor de todas. No, o sea, yo ni la he visto porque de verdad, no, o sea, la tuve en mi poder como fácil 3 meses y no la vi, Pero bueno, hablando de esta película china, pues no tienen los derechos ni nada y dijeron, oh, nosotros vamos a hacer una live action de Dragon Ball. ¿Qué otra? Sí, ¿qué otra hay? Entonces, ¿esta película, Dragon Ball Z, Barrera de los Dioses, es la 21? Es la número 20, de todas las películas de Dragon Ball que han existido. Ah, sí, déjame ver si animadas y todas. Sí, creo que todos coincidimos en que Evolution es la pitera. Sí, de las animadas. Okay. De la Evolution no cuenta y supongo que la china fumada aquella tampoco. Muy bien. Cuando salgas de vacaciones, ya Spotify contigo. Oh yeah, Spotify, gracias por tus anuncios tan lindos. Prieto. Oh, dije mi kidney. ¿Cómo es que llegamos a Dragon Ball? Ah, sí, ¿por qué? Por GTA. Ah, por GTA. No le hay. No, desde antes estábamos. Siempre, no hemos dejado de hablar de Dragon Ball. Bueno, Así comentamos, ¿no? ¿Qué más? Dice Lara Hartrick, la de Bardock sí es un manga y fue adaptada al anime, pero fue creada por Toriyama. Ok. ¿Es canon? ¿Qué más? Vamos con otra noticia. Need for Speed. La película de Need for Speed, ¿no? Tiembla, Toretto, tiembla. Y que también va a salir la de Gran Turismo, ¿no? Sí, también, sí. Pero es un pedo diferente. Creo que es un güey que salió de la GTA Academy. Y bueno, no sé mucho de eso. Pero lo que me interesa de Need for Speed es que sale Aaron Paul. Claro, ya con eso me compraron, dude. O sea, vi el tráiler y se ve así como un vil, rápido y furioso copy. Y luego, en unas partes se ve como bien maquillado, bien falso. Sí. Pero... ¿Sangre naranja? No, o sea, como que no tiene imperfecciones, nada, ni poros en la piel. Oye, y que sale en marzo de 2014, ¿no? Sí. Y pues la neta... autos chidos, persecuciones. Si agarran la historia de los Most Wanted, ajá. O sea, neta que estaría bien perrona. La historia de los Most Wanted es buenísima. Desde Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Carbon, y no me acuerdo cuál siguió del Carbon. Oye, ¿cuál es la... ahorita hablando de películas de carros, ¿cuál es la peorcita de... de Rápido y Furioso? Yo creo que la 3, la de Reto... no, está... la 2 también está piterona, ¿no? La 3 y la 2... La 3 es Reto en Tokio. La 4 es buena, la 4 sí. Tengo que admitir que sí. La 4 es buena, dura poquito. A ver, ¿la 4 cuál es? La 4 es la de cuando se enfrentan al cártel. Ajá, porque la 5 es en Brasil, ¿no? La 5 es la de Brasil. Sí. ¿Y la 6 va a salir? Yo creo que la 5 es la que ya salió. La 5 es la más nueva, ¿no? Sí, la, se acaba de salir del cine. La 1 y la 5 son las más buenas y la 6 como que hay... ah, ya, la 4 es donde vienen a México, ¿no? Que tiene una escena muy cool de que se voltea una pipa de sí, gasolina. Sí, sí, esa sí, escena sí. Está muy cool. Creo que la 4 no la he visto. Sí, sí, la 4 sí. Vela, está es, chida. Si te gusta la acción, te va a gustar. Pues, sí. Es que ahí es como que drama. Donde define todo el rumbo, ¿no? Claro. De las nuevas películas, o sea, ya es acción más que autos bonitos tuneados. Exacto. O sea, siguen saliendo autos bonitos, pero no es como en la primera o la segunda que sacan autos tuneadores, sí. Bien acá, perrón. Me acuerdo cuando fui a ver la 2 al cine, estaba bien morrito. Oye, que es de principios de 2000, ¿no? Gran, sí. Rápido y Furioso. Que, fui, que vi la 2 y ya estaba bien apurado porque no había visto la 1. Entonces rápido, acabando de ver la 2, fui a ver la 1. Yo creo que la 1 es la mejor la, de la todas. ¿Te pinta el pedo como es? Tal cual. De los carros y los arrancones. Oye, qué pitero que se acaba el resto de Tokio y sale Vin Diesel, ¿no? No es pitero. Está chido, es un fanservice bonito. Muy sí. Era como de, conocí a Han, era de la familia. Pero ¿sabes qué fue más perrón? El fanservice de las 6. No la he visto. Al final, dude. El fucking final, neta, las 6. Es donde encuentran el martillo de Thor, ¿no? El final de las 6 es como el no manches. Lo que más vale la pena de la película. Sale Jason Statham. Sale Nick Fury. Dude. Y va con. Jason fucking Statham. El mejor. Bueno, es como el más famoso de los actores conductores. En todas sus películas sale. Conduciendo. La 4 es en República Dominicana. No, esa es la 5, ¿no? No, esa es la... No. Sí, es que sí es una parte, pero también una parte es en El Paso, Texas. Uh-huh. Según yo, la 4... La 4 es esa pedo... Es esa escena en México. Pero bueno... X, nomás quería mencionar que... Bueno, la, pero yo sí... Yo sí iría a ver la de... Need for Speed. Es creo que es como Dragon Ball, ¿no? No esperas mucho de la trama, sino vas por... Pues a ver... Por la acción. Ajá, es una película para ir a ver, no para ir a razonar ni a criticar. Exacto, y así. Y este actor trató de interpretar estas emociones en esta escena, ¿no? Sí, y aquí podemos ver en su expresión cómo se estaba cagando de miedo porque el auto le iba a explotar. Es perfecta su actuación. No, mi cuadro y la toma. Mira, de acción, las mejores escenas son en la 5 y la 6. Y en la 5, la 5 es la pelea de... En la 5 ya vuelve el cast original, ¿no? Ya no es este spin-off de Reto Tokio. No, pero en la 5 la pelea de Vin Diesel con Dwayne Johnson, dude. Ah, ese está muy épico. Dwayne Johnson es... Oye, pero Vin Diesel está, Vin Diesel está un poquito más... chopar que claro, Dwayne Johnson. Claro, ¿verdad? Pero en... Bueno, también está más fuerte de Dwayne Johnson, pero se ponen al tú por tú y dices, verde, no manches. Malditos titanes. O sea, neta, esa es una de las peleas que sí te quedas... Oye, wow. Y le salen alitas, ¿no? En esa parte como... ¿Cómo se llama esa película de La Roca? Ah, la de la hada por accidente. Qué pedo. No, la vi hace poquito. Buena la de La Roca, pero con Sean Connery. Uff, película. ¿Cuál? También de los 90, dude. ¿Cuál? La Roca, Sean Connery. Ah, ya. Uff. De los buenos tiempos de Nicolas Cage. Uff, es la película de la vida, pero bueno. Ya me salió el chat. ¿Qué más tenemos de noticias? ¿Qué más hay? ¿Algo? Una recomendación sincera y de todo corazón. Para todos los que nos escuchan y que no la hayan visto, vean The Flashpoint Paradox. Ah, lo habías comentado. Bueno. The Flashpoint Paradox. Neta, sí, vean, las películas de DC son muy buenas. Cuéntame, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la pueden ver? Me pueden contactar y se las puedo rolar. Rule, que es mi... Pero estaba en Best Buy, ¿no? Creo, me dijo Wally. ¿Neta? Sí. ¿En cuánto? Como en 80 pesos. Ay, voy a ir por ella. ¿Best Buy? ¿Ya fueron? No. ¿Sí? Hay mucha variedad. ¿Sabes qué? Es que, ay, no puedo. Es que hablar de Rápido y Furioso. O sea, sí tiene cosas muy chidas. Nos lamentamos. O se agüitan. No, yo no me agüito. Venga, ¿qué? ¿Qué tiene chido? No, o sea, en próximos podcasts todo. Okay. En lo que preparo café iba a decir porque wow, está. No, hay muchas películas. Fíjate que estaba pensando y dije, vamos a llegar al final del Paul y se nos van a acabar las películas. Pero vamos, no se nos pueden acabar, dude. Dude, está Matilda, está Alvin y las Ardillas, 1 y 2. ¡Guácala! Está Dragon Ball Evolution. Space Jam. Está Space Jam, está Linterna Verde. No toques sí, ese tema. Dude, ¿cuándo vamos a hacer el ranting, la temporada del rant? Ah, la temporada del Ran. ¡Crepúsculo! ¡A huevo! Son cuatro. Bueno, son tres y la última está dividida en dos. Oye, sí, hay que aventarnos Crepúsculo. Sí dan ganas. El Crepus y después el nada, no es cierto. Ya me cargó el chat. Bueno. Ya te cargó la ching. Dice Jules, ¡qué asco! ¿De qué hablan? Ni que fuéramos a lavar el trabajo de esos vatos piteros. Sí, esa es la temporada del rant, precisamente. El cuervo dice cabe. No, esa no. Oye, hace poquito me enteré que en Digimon el mon es por... Es como la extensión. Es como agu.mon. ¡Ah, no manches! Sí, es como si cada palabra le agregas el mon y es un Digimon. Sí, primero el poke y luego el mon. No, sí, yo no sabía eso. Nunca lo había razonado. Como la extensión. Es como punto .exe. Ah, ya te entendí. Ya, es el ejecutable. Exacto, porque son digitales. La extensión del archivo. Digital. Ah, ya, por eso allá cuando te conviertes eres Charmin Mon. Y ese era Tito Mon. Y es el Masma Mon. O Ernesto Conimon. O Asamon. Dice Max que si aquí regalan boletos para la premiere de Dragon Ball Z. No, Max, pero ¿sabes en dónde los regalan? En Plusbits, dude. Lo único que tienes que hacer es entrar a la fanpage de Plusbits y en la primera imagen que tienen ahí, darle clic. Bueno, ahí se ven las instrucciones que tienes que hacer. Es compartir la imagen, darle like a la imagen. Obviamente tienes que darle like a la fanpage. Y también tienes que comentarnos con el hashtag SaiyanPlusBits y decir por qué quieres ganarte los boletos, para qué quieres ir a ver la premier de Dragon Ball. Comparto la imagen. Compartes la imagen, le das comentar, usas el hashtag SaiyanPlusBits y entras a la rifa directamente. Comparto por qué quiero ir a ver. Exactamente. Y para nuestros amigos en Twitter, ¿cómo era en Twitter? Ah, sí, dan RT. A un tweet que tenemos por ahí con la imagen de Plusbits te lleva a ver Dragon Ball y nos dices con el hashtag SaiyanPlusBits por qué quieres ir a ver Dragon Ball Z Battle of the Gods. Hay unas respuestas muy emotivas, las he leído todas, dude, todas son es mi infancia, es mi fucking infancia. Yo, oye, ¿quién se lo gana? ¿El mejor? ¿El más llegador? No, todos los que hagan eso entran a rifa. Ah, ¿es una rifa? Ajá. Okay. Sí. Yo pensé que iban a seleccionar como el mejor comentario. No. Okay. No, batallaremos mucho para eso. Y sería muy, muy subjetivo. ¿Qué más? ¿Ya no tienes noticias? ¿Ya no tienes noticias o qué? Esta vez no tengo muchas noticias. Ah, ¿vieron eso de Twitter Alerts? No, ¿qué son? Creo que son notificaciones de tweets importantes, como de tendencias populares, pero notifico. Ah, ya, no me interesa. Sí, es de lo que sea. Algo te iba a comentar. ¡Ah! ¿Viste el Samsung Galaxy S4 Golden Edition? Ah, también tiene su versión Golden. Acaba de salir una imagen promocional. ¿Golden como el Golden iPhone? Sí, de hecho. Así, tal cual, vilmente. Neta, ya no saben ni qué. Pero solo lo anunciaron en las redes de los Emiratos Árabes. Ah, ok. Pero para los árabes, ya ves que ellos traen cadenas doradas y ya no saben en qué gastar su dinero. Oye, ¿y le puedo grabar mi Virgencita de Guadalupe? Tal vez, ¿verdad? Tal vez, pero se me hace que no va a llegar a México, América. En general a todo el mundo, se me hace que solo ahí o solo algunos países tal cual, es porque sí se me haría muy pitero que llegara a todo el mundo después del iPhone dorado. Sí, parece como ubicas el... ¡Quiero mi propio iPhone dorado! Oigan, pues me... La verdad, el dorado en las cosas se me hace como el... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Amor, sí. No sé, ¿qué pasó en la semana? Te me estás muriendo, hermano. Oigan, ¿qué salió? Wind Waker HD. ¿Ah, sí? Ya, ¿está por salir o ya salió? Creo que mi navegador crashó. ¿Qué ha ocurrido en la semana? ¿Qué pasó, Tito? Me decepciona. No sé, checa Pusbits. Oye, Pusbits. Pues fue la rueda de prensa del Rodando Film Fest. Sí. ¿A poco no fuiste el año pasado, Tito? Rodando Film Festival. Cine mexicano, gratis, de calidad. Y cortos, potosino. Animaciones, talleres, potosino, cine potosino, de todos lados, dude. ¿Neta? Sí. ¿Por un mismo precio? Sí. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Mi número favorito! ¡It's fucking free, my friend! Because it's free, como el meme este. No te oyes, Tito. Que te acerques, no te alejes, no te discriminamos por eso. ¡No te alejes de la luz, hermano! ¿Ya hablaron de que se va a acabar Breaking Bad? Dice Mike que este año van a tener Ellie. No se la pierdan. Mike ya tuvo la oportunidad de ir a verla en el GIF. Y dice que está muy chida, muy cruda, pero muy chida. A mí me gustan 3/4, güey. Son crudas. Pero eso no te gustó, ni God Forgives. No es que no me haya gustado. Oye, crudas está, como está, mi... está chida, pero sigues. O sea, está muy chida, pero sí es muy. ¿Qué acabo de ver? Pues yo no lo sentí así, porque no sé, como que. El mismo hecho de que pensé, wow. O sea, las primeras escenas me dijeron, oye, esta es una película muy visual. Y todo te lo... No te voy a contar una historia en sí, te lo voy a contar a través de las imágenes. Oigan. Y entonces, ¿cómo va intercalando las imágenes una con otra? Te da a entender lo que pasa. Como por ejemplo, cuando cuando la chica le pone la mano en su muslo y luego pasa la escena de la mamá, dices, verde, este vato está pensando en la mamá, ¿qué pedo? Oigan, ¿ya qué asco? ¿Ya vieron el nuevo Pokémon? ¿Cuál? Pokémon Doblis. Que son dos espadas, básicamente. Ah, ya, que es una espada y que con evolución se hace Double Blade. Efectivamente. La neta está muy pitera, se la vi hoy. Creo que tiene un ataque que es que sí, es una espada así, tal cual. Como mi, bueno. Está medio raro. La verdad. ¿Qué estás diciendo? Ah, lo único que me quedé con la duda de The Only God Forgives. Cuando el chino Oigan, malo. 14 no vamos a abrir. No. Saca su sable de samurái. Cuando va a matar a la gente, que lo saca así como de la espalda. Nunca se ve. O sea, no ves en otras escenas que ahí lo traiga. Y se me hace como un poquito ilógico porque, o sea, está algo grueso y como para que no se vea. No, pero no siempre lo lleva. Pero en las escenas en las que lo saca no se ve, o sea... No lo noté que se viera cuando tenía que verse. O sea, que lo trajera ahí o que se viera el bulto o algo, no se veía. ¿El qué? Como que sí se lo sacaba. Como que sí se lo sacaba así mágicamente. Analízalo y es verdad. Oigan, estaba viendo la actualización de Instagram. Está chida. Para iOS 7, pero... Pues yo, nada más porque la foto abarca toda la pantalla, pero en realidad se siente igual. Bueno, casi, güey. Solo 20 minutos para recibir. Yo siempre pasé doble para. ¿Sabes qué no me gusta de Instagram? ¿Qué? Que tus fotos, como tus favoritos, se van quitando. O sea, solo te deja, no sé, 30 fotos guardadas por así. Y se van recorriendo. ¿Pero favoritos dónde? Sí, o sea, a las que les das corazoncito. Ah, ya. Que solo guarda. Sí, no te guarda todas. Ahí donde está. En tus fotos que te gustan. Ay, ¿dónde están mis fotos? ¿Se pueden ver? Sí, claro. Mira, publicaciones que te gustan. Y te da cierto número de fotos, no te da... Todas. Todas. Es lo que no me gusta porque te pierdes de muchas fotos. Pues ya iban muchas, ¿eh? Sí, pero... Créeme que faltan... Llega un tope. A ver. ¿Qué es? ¿Ahora se ven así? Las favoritas. Tito. Ah, ahora se ven tus favoritas. No, ah, ya, sí. Llegó ¿En serio? ¿Cómo se hacía eso? ¿En fotos que te gustan? ¿En el engranito? Ah, neta. Ajá. No sabía. Sí, puedes. Yo tampoco. Cool. Puedes verlas y... Es lo malo, es lo que no me gusta. Algo más les iba a comentar. Algo más les iba a comentar. Estamos bien guapos. También fucking guapos, chavos. Gracias, dude. Yo siempre. ¡Ah! ¿Qué pasó, dude? Ah, que si ya hablaste de Breaking Bad y que ya se va a acabar. ¿Cuándo se estrena este capítulo? El capítulo final. El domingo, dude, a las 10 de la noche. ¿Ya es el final, final, final? El final de Breaking Bad. Dude, no, el final. Se acerca ya. Oye, me siento mal. Lo esperaré. Yo vi en el... Serenamente. Ansiosamente. ¿Cómo? En el 3 de la quinta. Dude, acábalos ya. Dude. Ya, ahorita mismo. No duermas. Voy a romper la ley. Cállate. Voy a romper la ley. Entra a Easy TV. Ah, no. EasyTV.it. EZTV.it. EZTV.it. Ajá. Y ahí busca Breaking Bad. Viene todo. Ok. En bueno, HD y normal. Me voy a aventar los que tengo en acá en Netflix y ya luego me paso a... Pero dale, se te está haciendo tarde. Tengo, ¿qué es? Miércoles, tengo 3 días. Dos capítulos por día. No, no es cierto. No. Sí, tienes que echarte como 3, 4. Vas en el 3 y ya van en el 15. Como el comentario de esta Natalia que dice, ¿sí te emparejaste? Y dice, sí, no dormí, no sé qué. Ahora vengo, voy a rasurarme la barba. Dice Chompy Vázquez, mira, Breaking Bad com también es bueno. Oye, sí, sí es bueno, sí es muy bueno, Chompy, pero a mí me gusta más bajar las cosas y después verlas cuando yo quiera, porque la neta yo antes usaba mucho Cuevana y también de repente uso mira Breaking Bad o mira The Walking Dead, pero tengo, oye, o sea, como mi conexión de internet no es muy buena. ¿Sí te ponen el nuevo? Sí. O sea, ¿sí pero en vivo? Ajá. No. Okay. Te lo pasan ya después, ¿no? Porque sí. Subtitula. Luna escribió yo, wow. La persecución del ladrón es tan pitera. No es cierto, dude. ¿De cuál ladrón? ¿De qué habla? Que la persecución del ladrón en The Only God Forgives no es pitera, es muy buena también. ¿En es cuál? ¿En qué parte? Cuando persigue. ¿Cuando lo balacean? Pero no es un ladrón, es un sicario. Sicario chino. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Tailandia. En Tailandia, ¿verdad? Sí. Tailandés. O sea, toda esa escena, cuidan. Lo que más me gusta es que cuida cada cuadro. Cuando llegan y los balacean y el güey matan a todos menos al tailandés más cabrón. Sí. Y luego lo persigue. A esa persecución. Sí. ¡Esa está chida! Sí, está chida. Aparte el aceitazo en la cara. ¡Oh, no manches! ¡No fucking manches! ¡Pinche aceitazo en la cara, dude! Dude, ese es súper violento, ¿sabes? Porque sale en el juego de Miami. ¿El juego de matar? ¿Cómo se llama? Miami Hotline. Ah, agarras una sartén Hotline y hielo. Miami. Hotline Miami, perdón. Que ya lo descargué. Está chido, ¿no? Está buenísimo, la musiquita está muy... Puedes agarrar sartén hirviendo y ¡pum! En la cara. Que es como ochentero, ¿no? Todo ese pedo de Miami. Sí, Hotline. Ochentero. Pero no, y aparte luego se lo lleva al otro güey con la cara toda quemada. ¡Uy! Yo no hice nada, él solo me dijo. ¿Y cómo lo parte, hermano? A la mitad. Es que no es mala. Es que es muy subjetiva. Es un pedo visual muy cabrón. Cuando la ves te quedas con cara de da fuck, neta. Pero es muy buena, pero da fuck. O sea, ¿me entiendes? Es que lo que podría decir que es malo de Only God Forgives es como que no tiene una trama muy concisa, es muy subjetiva. De hecho se me hizo muy parecido a las películas de Terrence Malick. Como El Árbol de la Vida, no sé si la hayan visto. Es completamente subjetiva. Pues. El Árbol de la Vida. Pues ahí está, sale Ryan Gosling y se me caen los calzones. Oye, cada que sale, lo veo. Uy, ¿el de Hummels? Guapísimo. Dude, ¡take it off! ¡Ay, oh, no manches! No, pero con voz de niña. ¡Take it off! Sí. Por eso no habla tanto en la película. No manches, sí. Pero no manches, neta, sí me cagué de miedo. Y la vieja. Ajá. Ten. Y no, no lo agarra. No. Me dice Chompi, uy, perdón, nórdico. Te estoy diciendo que mi internet está bien pitero y que tengo que descargarlo por torrent. ¿Qué? ¿Qué cosa? El episodio de Breaking. Ah, ya. ¿Qué más falta? Dice Mike, en Cannes la destrozaron y el GIF está. En el GIF estaba la productora de la peli con voz temblorosa. Dije, no, no es nada parecido a Drive. Espero les guste. Pues no. No, no se parece a Drive. Nada más en. No, es que sí, o sea, se nota que es Wilding Refn por la, por el estilo visual. Ajá. Nada más. Es como, bueno, X, no, bien. ¿Y qué? ¿Y esta dónde la podemos ver o qué? No, pues no creo que llegue. Pues que se contacten conmigo. También que la rulen o qué. Bueno, aquí con el negro del, de, el negro pirata le decimos. El Fayucas, el Fayucas. El Fayucas, Charmín. Ya saben que conmigo no hay Fayuca china, puro producto original. ¿Quién decía eso? Yo. Es una frase que inventé, piterísimo. ¿Qué más, un? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, ya estamos exactamente a un mes de Arkham Origins. Oye, ¿qué crees que está más chido, Arkham Origins o GTA V? Yo digo que nada le pelea a GTA V. Híjole, es que hay mucha gente que Arkham Origins, Attention Horse, que dicen, yo espero más Watch Dogs que GTA V. Ah, pero son esos hipsters. Todos sabemos que GTA le puso en la madre, ¿no? Todos, desde que saliera. Todos sabemos que GTA V desde su primer tráiler en 2011, en noviembre de 2011, ya había ganado. Hay una GIF que dice, sale Last of Us y sale Bioshock Infinite, y dice, ¿juegos del año? ¡No! Y avientan cajas de Grand Theft Auto. ¡Verde! Oh. Oye, hasta se me olvidó de Last of Us. ¿Cierto? Sí, es cierto. No es malo, ¿eh? No es malo, es muy bueno. Bueno, no lo he jugado, pero dicen que es muy bueno. ¿Pero crees que gane Grand Theft Auto? Tiene razones pesadas para... O sea, tiene razones para ser un fuerte candidato. A mí me gustaría más Last of Us, pero Grand Theft Auto es un monstruo. Es el peor. Y hablando de tu comentario de que si Grand Theft Auto, digo, que Arkham Origins, como Steambox le ponga, digo, como Sandbox le ponga a Grand Theft Auto. Obviamente no, obviamente. Pero el universo de Batman es muy rico y esto de buscar los acertijos y los trofeos está muy cool. Dice Chompy Vázquez, fíjate que yo amo muy encarnado Manto GTA V, pero la mera verdad no se me hace juego del año. ¿Algún Grand Theft Auto ha sido juego del año? Claro, o sea, no es cierto. El San Andreas. ¿El 4 no ha sido el juego del año? No, creo que no, Pero el San Andreas sí tuvo muchísimos premios, muchísimos. ¿Y qué pedo con estos güeyes de Activision que ya se sentían la última coca del desierto con sus millones de ventas de Call of Duty y Black Ops 2? ¡Ay, bueno! ¡Pum! ¡Tomen eso! Bueno, pero es que esos vatos hacen juegos genéricos, chidos, sí, pero genéricos. Es como, si hubiera un género para los juegos, o sea, sería como de acción, ¿no? Realmente, ¿qué comparas el esfuerzo en hacer un Call of Duty que nada más es un upgrade? Exacto. Al esfuerzo de 5 años de desarrollo. O como FIFA, que también es, dude, es cambiarle el número y agregarle más equipos, ¿no? ¡Pinche mapota, dude! ¿Qué? ¿Cuántos kilómetros cuadrados son? O sea, es GTA 4, San Andreas y... Red Dead Redemption. Neta. Ajá. Neta. La extensión. Así. No, así vi una imagen, te los ponen así. Okay. 4, San Andreas y Red. También, si no se llega a armar el bundle de Arkham Origins y Arkham Asylum, deberías comprarte Red Dead. Sí lo quiero comprar. Aunque sea el... Deberías comprar el que ya trae los dos. Y te sale más barato que comprarlos separados y vienen bien pesados. Las cajas de Rockstar siempre son pesadas. Muy bonito. Sí, bueno. Tengo un cuate que dijo, yo abrí el mapa y es que el mapa viene como muy simple, no viene tan detallado. Si viniera detallado, pues tendrías que poner así como líneas, tal cual, líneas delgaditas que fueran las calles, de tan grande que es el mapa. Okay. Entonces dijo, no manches, a veces yo iba manejando y decía, no mames, me falta un chingo para llegar a no sé dónde. Y se aventaba en el 5, manejando. Dice por ahí Ben Chopi, sí está muy grande el mapa. Pero no se siente. Exacto. O sea, es grande, pero no te aburres. No. No es como ir a un viaje con tus papás a un lugar aburrido. Dice, se siente más grande Red Dead. Pues sí, porque no hay nada. Y es puro matorral, ¿no? O sea, es pura... Sí. Es puro pinche real de 14. Por estepa yo. ¿Dónde vamos a mandar saludos a Chompi Vázquez, Eduardo López. Un saludo, Chompi, por aquí. A Betty Salazar. Hola, Betty. A Mike Martínez. A David Noyola. Cabe Díaz. Itzel Morales. Jules Boone. ¿Y quién me faltó? La Hard Trick Nogart Kun. Y, oye, el buen Carlos Aldaña no estuvo con nosotros, ¿verdad? Hoy no estuvo el buen Carlos Aldaña, ¿eh? Se le apunta. Se perdió de un buen pobre del... Del comentario random, aparte de su... Ah, ya sé. Sí, a huevo. Bueno... Sí, a huevo. Se te salió bien chilango. No hay que... Quería hacerlo así, pero dije, no, no hay que decirlo. La gente que lo vivió solamente lo va a saber. Nosotros solo lo recordaremos como el comentario random. El comentario random. Solo la gente que estuvo ahí sabe de qué hablamos. Pero bueno, ¿qué otra? ¿Qué más pasó? Algo que... Oigan, ¿vieron que actualizaron Chrome? Ah, sí, ya tienen la barra de... Aplicaciones, unos puntitos de aplicaciones. Esto, mira. El inicio es diferente ya. Ah, no me salió. no me salió. A ver si te vas a google.com. Que sale Google y abajo te sale la... O sea, la barra de Google y abajo te salen tus como páginas. Como tus... Ajá, exacto. No, no hemos hablado de la peli de Derbez porque somos bien hipster y solo vemos cine europeo y no hemos ido a verla. No, es cierto, somos pobres y no hemos ido a verla. La verdad es que somos pobres y no he podido ir al cine, pero sí queremos ir a verla. Sí, aparte... Mañana con nuestro vaso de palomitas viendo Dragon Ball. Oh, sí. Lo único que voy a decir de la película de Derbez es que hay gente pitera que se está quejando. No, yo digo que se lo merece. Derbez ha trabajado mucho y la ha sabido hacer, y la verdad es que su humor ha ido evolucionando. Si ves sus primeros de vez en cuando y así, es una línea que ha seguido, pero ha sabido evolucionar muy bien. Claro, conforme al humor del tiempo. Ajá. Porque, o sea, ves de vez en cuando te ríes, pero te reías más en ese tiempo. Ajá, y ves ahora la última temporada de La Familia Peluche, buenísima, dude. O sea, el humor de Eugenio Derbez es el humor de Eugenio Derbez, o sea, tal cual, no se parece a otra cosa. Y en Estados Unidos la ha sabido hacer, ha sabido escalar. A Estados Unidos le gusta mucho Eugenio Derbez. Ha sabido subir y escalar. Ah, que tiene esta comedia con... Con Adam Sandler, de hecho es lo mejor de esa película. No, es Adam Sandler, es el de animal, ¿cómo se llama? Rob Schneider. ¿Con cuál? Sí, esta comedia que hace. No es Adam Sandler. Pues sale en Jack and Jill con Adam Sandler. Jack and Jill. Que de hecho Eugenio Derbez es lo mejorcito de... Ah, se llama Rob la serie. Uy, tengo que verla. Dice Max, no, pero es una recopilación de Entrenando a Papá y a Big Daddy. Pues no la he visto. Exactamente. No la he visto, pero o sea, yo estoy hablando del en dónde está ahora Derbez. Y estamos hablando de que no se quejen, o sea, le está yendo bien, pero como trabaja en Televisa y cosas así, le tiran caca y dicen que es entretenimiento. Es más, entretenimiento basura. Es más, si la película no fuera de Derbez y fuera cualquier comedia gringa, la gente estaría diciendo, ay, está bien padre, está muy bonita y así. Así te lo pongo, tal pero cual. Pero igual la gente también le sigue diciendo que está muy padre y muy bonita. Sí, uh-huh. O sea, sí, pero sí. Digamos que la gente que dice, ah, oh, es que Derbez y no sé qué. Peter y no sé qué. ¿Vieron la de la misma luna? Es Oh, sí, bajo la misma luna. Bueno, dicen que está mejor que esa, entonces. Ah, no, entonces sí debe estar buena. Habrá que, la neta, hay que verla. La neta, hay que verla. Hablé ya como José. Pero bueno. Ah, y sí, que están diciendo que es mucho más exitosa que la de Nosotros los Nobles. ¿Crees que pegue más? Oye, dude, yo creo que la gente se va a olvidar de Nosotros los Nobles. Te voy a decir por qué va a pegar más que Nosotros los Nobles. ¡Porque es Derbez! No, porque Nosotros los Nobles estuvo lanzada al público mexicano directamente. Ah, exclusivamente sí, para sí, México sí. Y después se pasó a otros lados. Entonces, ¿esta no es de videocine? ¿Esta de Derbez? No sé, pregúntenle a Mike. Pero, lo que hizo Derbez fue más inteligente. La llevó primero a Estados Unidos y creó un hype muy mamón aquí. Exactamente, porque la gente... Es súper malinchista. Sí. ¡Ay, Estados Unidos! ¡Oh! ¿Es como Pacific Rim? ¿Podría ser algo? ¡Dude! No. ¡Qué pedo! No, ¿cómo no, metes? No, no, el no, comentario no. Random de la semana. No, es el comentario random. Es el comentario pitero de la semana. No, a lo que me refiero es que. O sea, porque es una producción gringa. O sea, si fuera producida aquí, Pacific Rim, ¿crees que hubiera sido lo mismo? Ah, Michelle, bueno. No sé. No entiendo tu pregunta. Pero Itzel pone un ejemplo muy bueno, Krispy Kreme. Ahí está. Punto. Ya, ganó. Dice, jaja, no, está en tercera posición, pero ¿cuánto duró Los Otros Los Nobles en el cine? ¿Dos meses? Putero, sí. Ay, bueno, sí. Pero pues, ¿cuánto puede vender en México y cuánto va a vender en...? Bueno, no. George Moon dice, tú no hables de malinchismo. ¿Por qué? Si yo amo mi país. Y estoy diciendo que todos son bien malinchistas. Yo también en algunas cosas soy malinchista. Yo sí. Eres el chico Koblenz. Es el comentario random de la semana. Sí, qué pedo. ¿Qué con pedo? El comentario random. Se me fue el avión. Que nos diga por qué. Pero bueno, o sea, es una película, a fin de cuentas. Vas y la disfrutas. Vas y la disfrutas. Vas y si te llena bien, si no, pues ni modo. Pues, bueno, como que sí, se me antoja. Sí, o sea, se ve muy buena. ¿Cómo se llama, por cierto? Se me olvidó el nombre. No se aceptan devoluciones y en inglés está como... No aceptamos. No, tenía un nombre también así. A ver, ahorita te... No me acuerdo. Sí, pero estamos hablando que la película de Derbez es una película que está hecha para vender. Y Eli, yo creo que los directores de Eli no dijeron, sí, esta película quiero que pegue y se convierta en un super mega hit y me vuelva millonario con ella. Obviamente no. De hecho, Eli... Está muy mal comparar esas dos películas, sí, ¿no? Está muy mal. De hecho, ya te entendí a Pacific Rim, dude. O sea, Pacific Rim está especialmente para pegar, para hacer un blockbuster. Sí, o sea, hay películas que la gente dice, voy a hacer una película que pegue mucho y punto. Exacto. Sí, o sea, tampoco, no podemos comparar, que sí hay películas de, no de arte, pero de autor, más bien dicho, películas de cine de autor... Que pegan mucho y que sí, mucha gente los ve. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta era si esa producción de Pacific Rim hubiera sido en México, te hubiera tenido el mismo hype. Pacific Rim no se hubiera podido hacer en México. Eso tampoco se compara, exactamente. Eso tampoco se compara, Tito. Ok, ahí está. Estaba aclarando. Pero no tengo que... Se buscaba que la de Derbez representara a México en los Oscars. Jamás. Tienes razón, jamás. Porque es un blockbuster hecho para vender. Exacto. Está bonito y toca el tema del niño y todo lo que quieras, pero es un blockbuster que está hecho para vender, ¿no? Es como una película de Adam Sandler. Por más bonita que esté Click y que te haga llorar, no va a ser de Oscar. Jamás. Sí. Que por cierto, el que no lloró con Click no tiene corazón. El que no llore con Flashpoint Paradox no tiene corazón. I'll go fuck you. Te la voy a pasar, ¿no? Rula, digo, nada, compra la original, Tito. Marcos Guevara se acaba de meter. Ese Marcos Guevara. La de Big Daddy es la más bonita de Sandler. ¿Cuál es Big Daddy? También, papá, la de no. Un papá genial que le enseña al niño a orinar. Sí. En la puerta. Sí. Y que le avienta ramas a los patinadores. Pero de verdad estuvo a nada de representar a México, ¿se imaginan? No, dude, tranquilo, no lo imaginamos, sí. No va a pasar y el día que pase no va a ganar. Ajá. Pero él es aparte que... también hubiera estado bien, hubiera, es espérame, es, sí. Aguanta, no te sulfures, amigo. No te sulfures. Sí, es el director, es por eso. Es como Ben Affleck que sale en sus películas. Ajá. Es que igual de todos modos, si hubiera representado a México en los Oscars, los Oscars. ¿Qué pedo? Lo que debes de hacer es apoyarla y no decir, esa película jamás debió de haber estado ahí, porque punto, ya está ahí, y si ya está ahí, apóyala. Es que, sí, eso sí, también. Pero, ¿sabes cuál es la mejor de Adam Sandler? ¿Cuál? La de, ¿cómo se llama? La de la prisión donde pelea, donde es... donde es americano. ¡Golpe bajo! ¡Dude, se muere el negro! No, ¡Chris Rock, dude! Sí. ¡Lloré, dude! Es ¡Chris buenísima, Rock! Es buenísima. El final, dude. Que va por el balón y Que piensa que se va a escapar. ¡Apunten! Buenísima. Sí, cierto, es muy buena. Es Adam Sandler en todo su papel. Así es, golpe bajo, buenísimo. O la de como si fuera la primera vez también. ¡Oh! Y con Drew Barrymore. Y la piñita. También ok, para todos los que están oyendo, vayan a ver Ellie. Muy bueno. No, la crítica. Vayan a ver Dragon Ball, maldito. Vayan a ver Dragon Ball mañana, Chihuahua. Dragon Ball, hijos de la. Perdón. ¿Te imaginas? La película de Rubén se quedó tanto. Bitch, please. ¡Pum! Dragon Ball. Bueno, quién sabe. Sí, romperá récords en taquilla. ¿Dragon Ball? No, Dragon Ball va a estar llena unos 2-3 días y luego ya todo va a ser todo el mundo. Por lo menos aquí en San Luis va a ser todo el target freaky que tenían. ¿No lo irías a ver otra vez? Depende. Bueno. No, yo que no. ¿No? Ok. El cómic de The Flashpoint Paradox está un poquito más fuerte, lo voy a buscar. Sí me había dicho a Zaf que estaba más lo acá. Lo tiene Wally. Sí, es el que dijo. Max dice, Eli competirá directamente con Francia y sí tiene grandes posibilidades de ganar. ¿Eli cuál es Eli? ¿Es Eli, Eli o Eli? Eli, ¿no? ¿Eli? ¿Eli con E al final? Sí, ¿cuál se acentúa? ¿La E o la I? Creo que como no tiene acento es Eli. Eli, ok. ¿Qué bueno. esa película? ¿Qué va a salir o qué oh, es? Tito, no estás poniendo Tito. Atención. Te voy a aventar el panalito. ¿Por qué? Bueno, el punto aquí es que... H-E-L-I. Son buenas. Una es de un género, otra es de otro género. Exactamente. Y las dos hay que saberlas apreciar bonito. Y las dos son mexicanas, las dos hay que apoyarlas. Ahora hay dos tipos de audiencias: las que de verdad van a ver buen cine y las que solo van a ver el cine por divertirse. Que yo creo que es lo más correcto: ir al cine por divertirse. Es que también depende de para qué vayas. Ah, sí. ¿Me entiendes? O sea, y es lo mismo, o sea, son esos dos tipos de audiencia. Y hay personas que les gusta el buen cine que también... Es que todo tiene esos extremos. Hay personas que les encanta el cine de autor, que cualquier película blockbuster no la ven, la demeritan por lo mismo, porque es blockbuster. Oye, pero... Y dicen, pitero. Pero se vale disfrutar de un blockbuster, ¿no? Pues sí. Claro. Aunque aprecies el cine de autor. Sí, también, o sea, como te digo, hay de todo en el mundo, hay tantas, ¿cómo es? Hay de todo para todos y no todo es para todos, y ya. El buen público es el que aprecia todo, a su grado de apreciación. Exactamente, cuando toman las cosas por lo que son. Punto, lo que sigue. Pues ya, ¿no? ¿Ya? ¿Se acabó? Lástima que terminó. Es un deseo. Tendrá un bajón después de 2 o 3 días porque abrieron muchas salas para la premier. Sí, es cierto. Dragon Ball le va a pasar eso. ¿Qué cosa? Y dice Itzel, divertirse y apreciar, pero no ponerse amargados cultos, con comillas. Y dice Jules, yo conozco a alguien que le gusta ir al cine solo por ir al cine. Pues sí, también. Si tienen dinero para serio? Ir al cine. O lo dices por nosotros, que hay días que vamos como 3 veces. Pero pues se vale, ¿no? Es un entretenimiento. ¿Y you can? ¿Estamos bien? Dice que nos pasamos un alto, pero no. Sí. Mi compañero está allá adentro. Ya, deja los videos de borracho. Es que ya está ahora ya. Se liberará el total. No sé, algo más que quieran agregar, amiguitos. Ya pues, terminamos. Damos por terminada esta sesión. El quinto elemento, me gustó. El quinto elemento, dejamos de hablar del quinto elemento hace mucho. No, yo sé, pero. Creo que el quinto elemento y la máscara me han gustado de estos últimos que hemos tenido. ¿Qué fue antes de la máscara? Creo que flojeamos un poquito con Daredevil y Electro. Y ahorita porque estamos. Están feas. Como que nos porque no me motivan. De lo que nos gusta. ¿No? Pues claro. Y esto es, comprensión. Pues bueno. ¿La próxima semana qué va a ser? Pues una incógnita. Ya es un chingo. Y ya las anotaste, ya se te olvidaron. ¿Cómo no? La Roca. La Roca. Ahí ya se te olvidaron. Ya, te estoy diciendo que lo apuntes. Y vamos a hacer un mamá bolita de Doc Dodgers, papá. Oye, ¿a uno de Luis Miguel? También falta el especial de Minecraft. Oigan, ¿tú se acabaste? No, ¿verdad? No tienes Xbox, Gears of War. No. ¿Y si hacemos el especial de Dragon Ball? Aprovechando el... esperamos a que pase la película. Pues ya la siguiente semana. Sí, por eso. Sí, la siguiente semana. Podría ser la siguiente puro Dragon ¿Hablamos Ball? De la película? O sea, no. Sí, X. Es que meter a Dragon Ball en un mouse de bolita no se puede. Es muy extenso. Demasiado. Tenemos el podcast de Dragon Ball. Exacto. Lo mejor es el final de la GT. Lo mejor es el final Hay muchos momentos muy Lo mejor es el final de GTA. No, pero neta, el final de la GTA sí te hace llorar. Sí, yo sé. Es cerrar un ciclo. Pero, ¿qué tal? Cerrar toda una generación. Cuando va caminando entre la gente, y se va en el dragón. Pero... ¡Gracias, Goku! Por vivir a tu lado tantas aventuras. Seguramente nos veremos otra vez. Con voz de Melquiades. Servicio a la comunidad. Pues, oye, conocimos al de Voz de las Industrias. ¡Oh, dude! Cuando dijo eso, ¿no? ¿Voz de las qué? Yapur, Sebastián Yapur es la onda. La es el que hace onda. La voz de... Me habías dicho por un... De las... También, o sea, de... Marcus Phoenix. Ah, de... ¡Come mierda y muere! Sí, sí. Y también hace la voz de los comerciales de gobierno. Y... Ah, el de... Porque blanco, más sí. Blanco, solo... Ah, no, ¿cuál era? El de Ariel. Ariel. La voz de Ariel también. ¿Neta? Sí, está muy chido. Está muy perro ese rato. No, nada como Abel Membrillo. Próximamente en cines. Pero bueno, tenemos toda una semana para pensar qué toca para la siguiente película. Ah, también Duro de Matar o Arma Mortal. También serán buenos. Pero bueno. Sapo Rul, muchas gracias. No, a ti muchas gracias, mi Tito. Es un placer estar con ustedes en este episodio 37 episodios. 39 con los especiales, ¿no? Bueno, con el beta y el especial. Sí. 39, 37 episodios oficiales. Don Charmín, también muchas gracias. Yo no, oye, no dije qué pachacha mi gente oye. Pechocha, pero... Sí, sí dijiste. Sí. No, llegué y dije... Escucha el poner y vas a ver qué... Vas a ver qué sí dijiste. Ah. Si por ahí alguien se le ocurrió imitarte, no sé. Pero bueno, muchas gracias, amigos. Gracias a todos los que nos escucharon. A los que ya no están, a los que se quedaron dormidos. ¿Quién se quedó dormido? ¿Quién se queda dormido cuando hay podcast, cuando hay poner? O sea. Los que se fueron como esto también. Pero bueno, esto fue Poner 37. Yo soy Ernesto, bien bajo con E. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you, motherfucker.